No odias los lunes, odias el capitalismo. Tampoco amas los viernes, que no te distraigan. Envalentonadas, el entretenimiento es político. Entre el jueves y el sábado, cuando crees que el día termine, pero recién empieza. Ahora, envalentonadas. Bueno, buen día. Después de 5 meses sin estar al aire, en cuarentena parcial y voluntaria, llena de incertidumbre, de indignación y de gana de bailar, volvimos, envalentonadas. Las mismas envalentonadas del 2019, pero más confundidas y con altas ganas de ir al bar. ¡Buen día! Muy bienvenidos y bienvenidas a esta mentira, este día viernes, que es igualito al lunes del 2019, del 2018, todos son iguales. Y como este es un programa en tono de Valen, le voy a dar la bienvenida a mi queridísima compañera Valentina La Salvia. Hola, buen día. Ya había hablado yo y entonces fue raro quién recibe a quién, pero nos bienvenimos. Nos bienvenimos en Valentonadas y ahora yo te tengo que recibir a vos, mi queridísima compañera, debo haber saturado ahí, Valentina Bacchi. Que va a presentar a la revelación, digamos, de este programa, a la única no vale en Valentonadas, Lucía R. Novellino. Gracias, querida. Es un sampler de un sampler. Qué bien que estaba, Tiana Blum, de la garganta, así como... No, envejecido desde Esperando la Carroza. De la garganta y de todo. ¿Cómo andan? Qué bien que se siente estar de este lado y no del lado de la pecera en este 2020. No todo tenía que ser tan malo. Es verdad, hay gente que traspasó vidrios del 2019 al 2020. Por el contrario del encierro entre vidrios, hubo gente que, pum, fue para el otro lado. Los traspasó y ahora está mucho mejor. Y bueno, quizá ahora en este contexto sería fundamental tener vidrios en la cara, en la boca. Pero nada, igual estamos en cuarentena. Volumen. Yo estaba pensando, igual hace un ratito que ustedes estaban hablando de esta gran mentira en la que seguimos, que cada vez es más mentira, porque no sé si será momento de decir igual de antemano que no son las 9 de la mañana en este momento, así que ni tampoco es viernes en realidad. Así que cada vez los días son más mentiras y en esta cuarentena todos los días son exactamente lo mismo. Es verdad, tenemos una confusión, la verdad, de la masita. No es de mañana y no es viernes, esa es la realidad que estamos viviendo. Pero lo que no podemos decir que es mentira es que hay gente del otro lado, ¿no? Que están ahí y que siempre les agradecemos todo el año pasado, todo este, a los nuevos que se sumaron, a los futuros que vendrán, ¿por qué no? Cuando este programa vaya a saber uno en qué se convierta. Gracias por haber estado ahí. Y como siempre les decimos, ese lado, que puede ser el otro lado de la compu, de la radio, de las pica, no, porque no salimos al aire. Sepan disculparnos, esto es radio por internet. Pero bueno, estamos juntos y juntas en esto. Y por eso, si nos quieren contar algo, mandar halagos, emoción, bienvenidas, mala onda no, pero sí críticas, puteadas tampoco, pero sí un che, bueno, acá la pifiaron, vamos arriba, lo vamos a recibir y tenemos lugares para que nos hagan llegar todo eso. Yo quería meter una otra falsa botonera que era, vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Llegó la larga. Vos sabés que sí. Lo que pasa es que ya la temperatura es complicada. La botonera, estábamos con la botonera improvisada. Una vos sabés que sí, y después decir que como les agradecemos tanto por estar del otro lado y escucharnos y acompañarnos, vamos a decir que hoy es 15 de mayo y son las 9 de la mañana, para hacer como que estamos ahí. No, por supuesto, estamos ahí. En Valentonadas está acá este año. O sea, y esto ustedes es... están del otro lado. Y esto es un pacto de ficción. Yo te digo que es viernes a las 9 de la mañana, vos decís sí, es viernes a las 9 de la mañana y le damos en este entendido, en este acuerdo que estamos haciendo. Entonces, si se quieren comunicar con nosotras, ¿puede ser la primera vez? Yo creo que será la primera vez que puedo decir las redes. Puede ser. Primera vez. En valentonadasradiopedal@gmail.com o en las redes, por supuesto, facebook@envalentonadasradiopedal. No es tan fácil como parece, envalentonadas. Largo como pandemia, pero bueno, nada, hay que darle. Largo, pero somos las únicas. Así que si nos buscan en Facebook, Instagram o Twitter, @envalentonadas, estamos ahí. No vamos a probar deletrearlo porque ya sabemos lo que pasa. Ni separarlo por sílabas. No, tampoco. Sí, es verdad. Si están en redes, lo primero que van a ver cuando entren va a ser algo hermoso. Algo que una compañera, una gran compañera de esta radio, una gran compañera de Envalentonadas, ha hecho con mucho amor, ha creado. Bueno, es la gran Bobina Nina que nos hizo todo el arte de este nuevo 2020, de esta segunda temporada de Envalentonadas, que cuando entren a redes lo van a ver y van a decir, claro que sí, claro que sí. Sí, además, recordemos que el año pasado Nina estuvo con nosotras y nos enamoramos de ella y de su arte, así que le dijimos, por favor... Queremos que tu arte y tu amor esté en Envalentonadas, así que pásense por nuestras redes y también por las de ella para poder, no sé, deleitarse, digamos. Sí, estamos muy contentas porque sentimos que nos representa un montón. Hicimos un trabajo re lindo con Lina de juntarnos, charlar y tal, así que le agradecemos mucho porque es hermosa. Exacto, y le mandamos un abrazo y un beso en este arranque del que fue parte, además, porque estuvo en toda la manija, ¿no? Paz, pa, un dibujo, otro dibujo, pa, que demás, que divino, que se viene, coso. Gracias por eso también, por estar ahí, por ser parte de este equipo. Tenemos miles de novedades para contarles. Bueno, y además, ya que están ahí en las redes centrales, nos están buscando y viendo nuestro maravilloso Instagram y redes y tal. Ya también se buscan a esta hermosa radio, esta gran radio de la que formamos parte, que es Radio Pedal. Bueno, Radio Pedal, uy. Bueno, vamos a contarles cosas que no son novedades, pero que tenemos ganas de contarles. Ya se las contamos el año pasado, pero siempre está bueno recordarlo. Poner sobre la mesa las canciones que suenan en nuestro programa, en la artística de nuestro programa, ya sea en la presentación, antes de los segmentos, en la tanda. La elegimos y la elegimos por algo. No fue que dijimos, pone cualquier tema de esto que suene instrumental en el fondo, sino que dijimos, bueno, ¿qué tema puede sonar acá, que tenga fuerza? Entonces queremos contarles cuáles son las canciones que suenan y, bueno, un poco por qué las elegimos. Y si les copa, puedan buscar si no la conocían, y si ya la conocían, deben estar bailando en su casa. Sí, yo me acuerdo, la otra vez le mostré a un amigo una de las canciones de una de las cortinas, después más adelante le digo cuál. Cuando estaba escuchando, dice, yo esta canción la conozco. Sí, claro, de la cortina de Envalentonadas. Ah, de ahí, me dice. Fue un momento mágico, sublime. Claramente no somos de las personas que ponen cortina de radio MP3 descargar en Google. No, además, si lo pones, te saltan la de los informativos. Chachana, chana, chana, chachana. Y nada, para ponerla en Envalentonadas. Menos de un informativo de estilo Crónica. No, para nada. Pero bueno, todos saben ya que nuestra cortina de arranque es de la hermosísima Aretha Franklin. Con este tema, Think, porque ¿qué es lo que más nos gusta hacer y hacer que la gente haga? Pensar, por supuesto. Básicamente porque nos da pereza hacer cualquier otra cosa y lo único que no merece ningún tipo de esfuerzo es pensar. Físico. Que me da que cansa. ¿Cómo cansa pensar? Sí, sí. Pero qué lindo. Y además cansa, y primero hay que agarrar muchos libros para después poder empezar a pensar también por uno mismo. Pero podría uno estar todo el día en el sillón, tirado, leyendo y pensando. Pensando lo de uno y pensando lo de los demás, pero pensando. En el sillón o alrededor de una mesa con un micrófono en el medio. Claro, claro, claro, por supuesto. Digo, se puede pensar de todas las maneras, desde las maneras más complejas, pero también desde las más simples. Entonces nunca hay suficiente, o no debería haber suficiente justificación para no hacerlo, básicamente. Así que invitamos a que todos y todas pensemos. Que de alguna manera es algo inevitable. Porque uno anda pensando, quiera o no, sobre lo más abstracto, erudito e intelectual del mundo, hasta la cosa más banal, común, uno la piensa, ¿no? Yo creo que es eso lo que nos gusta, darle vuelta a todo. Yo estoy 2 horas pensando en el tenedor, que tiene la puntita hacia la izquierda, no me molestan, no sé qué. Uno piensa por deporte. Todos podemos pensar, así que ¿por qué no hacerlo? Ya fue. Pensando. Claro, sí, sí, por supuesto. ¿No les pasaba a ustedes cuando eran niñas de pensar en la respiración y después no poder dejar de pensar en la respiración porque sentían que iban a dejar de respirar? Era como, ¡ay no! Pensé en respirar. Y ahí era como... Era una catástrofe, porque a partir de eso tu conciencia, se empezaba a estresar. Y siendo un niño o niña, decís, ¿cómo paro esto? Yo la pasaba muy mal, lo recuerdo. Bueno, la toma de conciencia es otro capítulo de este Envalentonadas. En la tanda, cuando escuchan la tanda de Envalentonadas, que en realidad puede sonar en cualquier otro programa, en un podcast, mientras escuchan música, a la que van a escuchar es a la enorme Nancy Sinatra, con su temón, y acá viene Valentina con su mejor inglés, These boots are made for walking. ¡Perfecto! Capaz que no. No sé, estoy de acuerdo, pero podríamos ir a escucharlo un poquito. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess, you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah.

Bien, nos encanta ese tema, nos encanta. ¿Qué tema para bailar? Estuvo el año pasado en la fiesta del pinchazo, ¿eh? ¡Qué fiesta! Nos encanta Alto Guiso, también lo hemos dicho hasta el cansancio, pero escuchen a las pibas que están de más. ¿Cómo es el disco? Psycho Guiso. Escúchenselo vos. Muy bueno. Bueno, y después tenemos, conceptualmente, digamos que uno de los mejores segmentos, ¿no? En el de la gente que más merece ser escuchada. La sartén por el mango, donde agarramos las cosas por donde hay que agarrarlas, ¿verdad? No sé, ¿quieren explicar algo más de este segmento? No, el segmento no, capaz que podemos decir algo, Jane. La elegimos en este tema que se llama Las Cabezas Arriba. Heads Up, exactamente. Y que bueno, que tiene que ver mucho con el tema de luchar por los derechos, así que... No, nos pareció bastante envalentonadora esta canción. Envalentonadora. Si ya era larga la palabra envalentonadas, le sumamos envalentonadora. Dora la envalentonadora. Y de Jane, no sé ningún disco, pero vean los videoclips porque son increíbles. El disco de Jane, el primero, el que tiene este tema, se llama Sanaka, con Z y con K. Muchas raíces africanas, mucha melodía africana, así que sí, muy recomendable. Vamos a escuchar. Y ya cerramos esta partecita de la presentación de los temas, si les parece. See what's next, I see colors all around. I try to take them one by one. I try to put them on my mind so I won't forget how they are. Time for me to see how much beauty this can be. If only I wasn't so scared of how people can be. It's time for me to try to keep all of my dreams awake. Away from the fear, from the hate we've made. Heads up for the light. Radio Pedal. Contraflor al resto y truco. Radio Pedal. Una mirada distinta de la misma realidad. Bueno, y parece que ya contamos un montón de cosas, y de hecho sí, pero hay muchísimo más para contarles. Hace un montón de meses que no hablamos, así que tenemos un montón de cosas para decir. Por ejemplo, nada, que ya lo estuvimos mencionando, que estamos grabando en casa y que Lu, bueno, se traspasó el vidrio, así que está acá, por eso la están escuchando tanto, ya dejó de comunicarse a través de botones y cables y ahora simplemente es frente al micrófono. Subí de nivel porque pasé de comentarista a locutora. Me pasé subí de categoría por el esfuerzo, gracias por reconocerlo. No, pero se ha perdido una gran técnica, ¿verdad? Porque hay cosas que obviamente no van a suceder, que antes sucedían cuando estaba Lu del otro lado. La magia de lo técnico ya no está. Tenemos un grabador, tres cables, un micrófono, dos perros, una compu, un coso. La gozamos, pero perdimos la magia del otro lado de Lu. Por suerte la tenemos de este todavía. Y estamos como doble pantalla. Es una cosa como ante la arenística que es como... Brilla todo, muy bueno, blanco. Mejor no hablemos delante de la arena por ahora. Capaz que podemos hablar de también otras nuevas compañeras que vamos a estar teniendo, que las vamos a estar teniendo, en ningún lado, en el corazón las vamos a estar teniendo. Vamos a tener unas columnas nuevas en el programa, conducido por unas hermosas compañeras que de nuevas no tienen nada, porque ya no son nuevas. Que las van a ir conociendo a lo largo del programa de hoy y que además ya las estuvieron conociendo en las redes sociales, ¿no? Sí, ya les estuvimos tirando las datitas por ahí de las compas que se van a estar sumando a nuevos espacios que vamos a tener. Los segmentos, como ya se habrán dado cuenta, porque les presentamos las canciones, van a seguir igual. Seguiremos quemando, agarrando cosas por donde se debe y diciendo, pero con nueva gente y nuevas cosas. Es verdad. Pila de cambios, ¿no? Pasó de todo en el 2020. ¿Ustedes piensan que pasó de todo en el 2020? No sé, es una pregunta retórica. Nunca podrían haber pasado tantas cosas como en el 2020. Pero volvimos con nuevas compañeras, nuevos contenidos, tenemos nueva imagen. No adquirimos ninguna habilidad en la cuarentena, absolutamente. Perdimos habilidades. Creo que nadie terminó un libro ni cocinó una receta con cilantro. Pero pensamos pila y por suerte volvió este programa para que poder expresarlo, ¿verdad? No sin antes escuchar este temón. Que no sé qué hora será, 9.20, 9.25, 9.30, 10 menos cuarto, la hora también es mentira, pero este seguro que te dejé. Los patis pelados, los comas, los rotos, los chulos y quemados. Somos los cholos morenos, los chicos sin pelo, la lengua ya está. Somos morenos y qué bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada, nada, nada. A mí que tu izquierda siempre fue derecha, me da la sospecha que tú te aprovechas. Tú nada cosecha ni prende la mecha, ni ahí con tu escuela no te prendo vela. Baja y escucha, escucha la lucha descafeinado, tremenda trucha. Ya no hay excusa para hacer blanducha, no se me confunda, buena capucha. Pacay, ¿cómo está? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Upa, cae, ¿cómo estáis? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Internacionalista, papito. ¿Dónde? ¿Entonadas? ¿Nada? ¿Valento? ¿Valen? Envalentonadas. El entretenimiento es político. ¡Mamá, mamá, mirá, hermano! Radio Pedal. Ya no andamos con rueditas. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire. Entonces, en el programa de hoy vamos a hacer un resumen de lo que ha pasado desde el último programa hasta ahora, que recordemos que el último programa fue ¿cuándo? El 6 de diciembre. Ese fue el día que abandonábamos la cabina por última vez en el año 2019, pensando que nada, va a cambiar en un par de meses. Pensando que en un par de meses íbamos a volvernos a huir. ¿Y cuántos han pasado ya? Cinco. 5 meses desde que empezó el año, ¿no? 5 meses ya. Sí, es verdad, pasaron 5 meses, nos encuentran acá grabando, vamos a salir cada 15 días. El panorama la verdad que nos cambió. Las Valentinas y la Lucía del pasado jamás se hubieran podido imaginar tal situación. Pero bueno, no solo pasó tal situación que es como la inaudita, ¿no? La que uno nunca podría imaginar. Pasaron muchas cosas. Sí, pero también otra cosa que puede ser muy distinta y que vale bastante la pena aclararlo es el tema del sonido, ¿no? Que hasta las mejores radios han tenido que acostumbrarse a esta situación, así que desde ya pedimos disculpas de que la calidad no pueda ser como la del año pasado, pero bueno, realmente estamos adaptándonos a estas circunstancias y viendo cómo hacer esto igual. Es verdad, desde el último programa con aquel hermoso sonido, en aquella hermosa cabina que construimos codo a codo, compañeros y compañeras. Cuando podíamos, Sonex a Sonex. Cuando podíamos aglomerarnos en lugares. Exacto. Pegando techo con pegamento. Ese viernes que salimos de la cabina sin saber que era el último, ¿verdad? Sin saber que era el último programa que íbamos a hacer en ese lugar que tanto queremos. Bueno, no importa, nos encuentra acá. Y desde ese viernes a este viernes pasó de todo. Lo primero que pasó fue que cambió el año. La última vez que hablamos era 2019. Empezamos hoy, por el principio. Efectivamente, es 2020, según el almanaque grecorromano. O no sé qué es eso que nos rige. Pero bueno, eso es lo primero que pasó. Cambió el año. Sumamos una unidad. 2019, 2020, pimba, una. Pero retrocedimos décadas. No sabemos cómo pasó. Esto es como cuando jugás el juego de los dados y dice avance un casillero, retroceda 9 y vos decís no. Un año más, pero 9 para atrás. ¿Qué pasó con estos 8 años? ¿Qué me los devuelve? Esto, hay que decir algo. Sí, sí lo sabíamos. Esto lo hicimos un programa. Hablando de que se volvía a los 90 o se volvía La verdad que a veces parece que volvió un poquito más atrás. Sí, por supuesto. ¿No? Hay unos tintes 70 tan difusos, difusos las fronteras temporales. Tintes 70 y tintes del 20, ¿no? De dichos de la mujer debe quedarse en la casa. Cosas muy de principio de siglo. Crían hijos. Claro, fuerte, claro, sí, fuerte. Sí. Bueno, y en medio de lo que parecía un arranque de año, yo qué sé, medianamente tranqui, ya habían pasado cosas que sabíamos que no iban a estar buenas, pero arrancamos tranqui y vemos qué va pasando, esto de bueno, que fluya cosas. Claro, no vamos a ir con las dos piernas en el pecho de una. Vamos viendo. Bueno, y ahí fue toda la etapa donde el futuro presidente, quien ya había sido electo. En ese momento, futuro presidente. Ya había sido electo, empezó con un despliegue precioso. Fue a la playa, playa popular, un par de días de barba, barba popular, pasó por una verdulería popular. La primera vez que habrá hecho las compras en su vida. Había mucho sol, se compró un gorrito popular. Un gorrito popular y nada, justo hoy alguien le sacó una foto. Coincidencia de la vida, lo mismo en eso, y salvó a una familia de un choque. O sea, fue un superhéroe, hay que decir. De enero a marzo. El verano pegó. Sí, sí, la verdad. De enero a marzo, por suerte, estuvimos protegidos. Marzo no, ¿qué digo de marzo? Ya no sé ni qué día hablo. Enero estuvimos protegidos enero. Por un superhéroe que, por suerte, después asumió el país, ¿verdad? Y nos está a punto de salvar. Sí, exacto, porque todo parecía ser como nada, un descanso playero, hasta que de repente, sacándote la arena de las chancletas y las patas saliendo de la playa, te cae la look que había estado oculta, había sido el tesoro de Alibaba por toda la campaña y de repente febrero vos ahí pasándote crema post-solar, no, a pensar. Una look ya con lo que podíamos sospechar que iba a haber dentro un poco más rancia algunas cuestiones, si se quieren, que no sospechábamos que iba a tener sorpresa. Tal tesón. Pero bueno, yo que se estaba la look ahí, dale la look. Había sido una promesa de campaña, había sido un cheque en blanco hasta entonces. Lo conocimos, nos dimos la cabeza contra la pared. A eso se le llamó anteproyecto, porque vieron que está el borrador de anteproyecto. Anteproyecto. ¿Quién no hizo una entrega que decía final 3? Estoy seguro que la calle, cuando lo guardó, puso guardar como look final editado para entregar y publicar 5. Y ese es el archivo que tiene en su computadora. Pero bueno, y después empezaron a pasar otras cosas más del ámbito espiritual, ¿verdad? Claro, no, porque se vino como todo, ¿no? Porque claro, o sea, en nuestro estado, que no nos acordamos que es laico todavía, asume el nuevo gobierno, como no podía ser de otra manera, hubo que bendecirlo. Había que bendecirlo al gobierno para que a todo el país le fuera bien. ¡Aleluya, hermano! Sí, una misa, hermosa misa. Para la bendición del nuevo gobierno, para que empiece todo bien, amén, hermanos, oren. Y se oró, aparentemente se oró fuerte y se oró interreligiosamente. En varios. Porque esto no es que la Iglesia Católica es amiga del Estado. No, nada que ver. Se invitó a todas las religiones que hay, a todas, parece que a todas, a orar juntas por, bueno, el nuevo comienzo, todo lo que... A todas las religiones se las invitó a la Iglesia Católica, ¿no? Porque no se hizo en un lugar neutral. Ah, claro. Una misa católica. Claro. Sí. Eso es una bobada porque los católicos no tienen ningún tipo de injerencia en nada acá. O sea, chicas, ni mala voluntad de que los demás se sientan ofendidos. Bueno, el tema es que los invitaron a los metodistas. Por ejemplo, los metodistas dijeron, bueno, nosotros no estamos para ir porque esto quiebra el principio de laicidad. No sé si es un principio, un valor, una ley, un mandamiento, no tengo muy claro qué es. Y bueno, nada, y dijeron no vamos, así que metodistas contra la oración interreligiosa por el nuevo gobierno. Bueno, después cuando todavía podíamos ir para donde queríamos, un integrante de la coalición desertó. A mí me tendrán que explicar bien por qué, porque yo no me acuerdo, pero se fue. Se fue al nuevo Uruguay, que sería el viejo Uruguay, que porque en un momento fuimos a la Suiza de América. Es verdad. Pero se fue a la Suiza original, se volvió a su Suiza original. Pero pará, ¿se fue para siempre? No, se fue un rato y ahora volvió. Porque yo hace poco lo vi construyendo un techo ensayado con Oscarcito. Con Oscar. Con Oscarcito Andrade. Muy bien, igual la quebradita de muñeca para la mezcla. Hay que decirlo, yo vi unas Sí, no, aparte no lo viste para. Deben haber entrenado. En la obra, la asesora de imagen, o el asesor de imagen doblándole el puñito. A ver, no, acá se ve así más... Pero bueno, se puso picante también la calle. ¿no? Después. La calle y la calle. Y la calle. La calle Durazno, la calle Pou, todo picante, todo picante. Bueno, salió la policía fuerte, ¿verdad? Asumió el gobierno y al segundo día ya estábamos con motorrotones, patinetas, con monos. Equipo Rocket. Pasaba con los Rocket Power. Los caballos vigilando por 18 de julio, la bici, la rueda de la bici llena de bosta. Sí. Hasta los Paw Patrol salieron a patrullar 18 de julio. Era una locura de vigilancia aquello. Y bueno, nada, lo vimos. Vimos la Plaza Lafone llena de policía motorizada, vimos Bellas Artes, vimos 18 de julio, vimos las noticias de detenciones arbitrarias, empezamos la cuestión de cédula, porque tenemos el derecho a pedir a la persona que se identifique. Y bueno, la verdad es que hubo bastantes abusos, ¿no? Fueron unos meses de abuso policial. También no se puede decir que no cumplieron. No. Eso no se puede decir. También desde la radio estuvimos en contacto con vecinos del barrio Malvin Norte, donde también la Republicana estuvo desplegando unas cosillas durante varias semanas. Nada, les recomendamos que escuchen la entrevista de nuestros compas de Cable Pelado a los vecinos que están organizados ahí en el barrio. Bueno, también sabemos que detuvieron a muchas personas, incluso personas que conocemos, que las detuvieron arbitrariamente, como decías vos, para pedirle documentación, entre ellas varios menores de edad, ¿no? Sí. Bueno, subieron los precios. Sí, pero éramos libres y íbamos a los bares todavía. Sí. La chela un poquito más cara, una chelita menos, pero. Pero chelita al fin. Hubo 13 feminicidios desde el último programa del año pasado, desde el 6 de diciembre hasta el 14 de marzo, chiquilinos, hubo 13 feminicidios. Bueno, subió el dólar, estábamos hablando, parezco el ministro, 13 feminicidios, subió el dólar. Claro, se compara lo que quiera. Claro, vacas y mujeres muertas. Total. Sí. Papá y chaucha, total, lo mismo. Es todo lo mismo, problemas son todo, conflictos son todo. Bueno, no, pero es verdad, subió el dólar y lo hizo con bastante ganas al principio. Otra del año. De las sorpresas del verano. Venía envalentonado también. Venía envalentonado, el aumento de precios de alguna manera se debe a eso. Vaya a saber acá si es así, pero bueno, sí tienen una relación. Y empezó el año en Radio Pedal también. ¿O no? Había empezado el año. Se activó la pedal, volvimos de las vacaciones, remanija. Incluso algunos compañeros llegaron a salir al aire. Y así como el último día de felicidad que recordamos, también tuvimos gusto de que Anorgasmia, la banda Anorgasmia, presentara su disco Jenny Jardinero, nuestro hermoso sótano, hermosa noche. Tremendo toque además, tremendo toque. Y como si uno recordara en una cosa tan lejana, ¿no? Esto de que parece que pasó 10 años. Recuerdo cuando estábamos todos en la calle, ahí sentados, ahí en el corte de Anorgasmia, y se empezó a expandir la noticia de los primeros infectados en Uruguay. Y ahí todo cambió. Todo cambió. Al otro día de ese hermoso evento, decretaron emergencia sanitaria y todo tal cual lo conocíamos. Se rompió el mundo. Dio una vueltita. Les pide Anorgasmia, ya lo han dicho, esa noche rompieron, hicieron algo, una brujería en el universo y el mundo se rompió. Pero hay cosas que no, ¿verdad? Hay cosas que sobreviven a todo. Como las cucarachas, por ejemplo. Como las cucarachas y el capitalismo. Que sí, feroz sí. Siguió avanzando sobre todo lo que se le cruzaba. Como venía siendo, ¿no? Desde su inicio. Claro, porque es como una gran pausa, ¿no? Como un paréntesis. O nos quieren hacer que este es un paréntesis. Porque en realidad están pasando un montón de cosas. El foco está todo en esta situación. Y ya sabemos que los motores de la economía no pueden parar, no van a parar, porque no van a dejar que paren, así que eso no paró. Nos hicieron creer que todo lo demás había parado, eso no paró. Eso no paró, emergencia sanitaria, no, confinamiento de las personas, alejarse, empiezan a haber casos, suben los casos, cosas, no sé qué. Y el gobierno dijo, pa, qué terrible esto, vamos a seguir con el aumento de tarifa. Siga. No pará, pero... Bueno, sí, el gobierno empezó a tomar medidas, a hacer conferencias de prensa, diariamente al comienzo, una tras de otra, pero hubo lugares de los que no se movió, no había emergencia que moviera el gobierno de esos espacios, como por ejemplo el de los aumentos de tarifa que ya tenían planificado. Y más o menos le faltó decir, esto fue una promesa de campaña y tengo que cumplirla. Yo ya avisé, Las tarifas se aumentan, el contexto, la verdad, no me importa para nada. Así que... Sí, siendo que en la mayoría de los países del mundo los gobiernos subvencionaron, rebajaron tarifas, no cobraron gastos, no cobraron alquileres, subvencionaron a los trabajadores, ¿no? Acá se hizo absolutamente lo contrario. Un montón de gente se quedó sin laburo, un montón de gente se fue al seguro de paro, se declaró la emergencia sanitaria, pero igualmente no les importó. No, todo lo que fueron trabajos independientes, emprendedores, gente que hace feria, gente que labura jornalero. En negro. Bueno, es un doble, digamos, es una doble vulneración, ¿no? Bueno, pero ¿qué medidas toma el gobierno para proteger a todo esto? Porque a todo esto deja un montón de gente sin un sope, pero de todas maneras podemos hacer un esfuercito más por el país, ¿no? La solidaridad, ¿verdad? Así que no tiene una mejor idea que hacer una vaquita. Bueno, chicos, estamos mal, pero vos podés ser buena gente igual siendo pobre. Ponete unos pesitos en esta cuenta y compramos unos barbijos, ¿verdad? El gobierno pidiéndole plata a la gente desempleada para aportar a algunos insumos que estaban faltando. Yo pensé que había un presupuesto y ministerios que se hacían cargo de eso, pero no, parece que la plata la teníamos que poner. ¿Y a dónde iba la suba de tarifas? No podía ir para ahí. ¿Cuál colectivo de casamiento? Sí, ¿no? O sea, abrió una cuenta en la... No vamos a decir ninguno, vamos a hacer más publicidad. No, el hábitat abrió, que nos rodea, es claro. Abrió una cuenta en una empresa para que pongamos plata a los ciudadanos y ciudadanas para resolver un problema. Date cuenta. Imaginémonos que los 3 millones de ciudadanos, vamos a imaginarlo que incluso los bebés y las bebés van a aportar a esta causa. 100 pesos por persona. ¿Quieren sacar la cuenta cuántos son 100 pesos por persona en 3 millones? Nada. 300 millones de pesos, chilina. Nada, ¿entienden? Para un país. O sea, no puede quedar la resolución de una emergencia mundial en la posibilidad de sus ciudadanos. Todavía, tú puedes decir que los empresarios estaban colaborando mandando a las personas al seguro de paro, cuando el seguro de paro lo paga el Estado. O sea, la misma persona. No entendió esa parte de los apuntes, no la de yo. No, igual se calman. Les mandaría el sticker de Cristina diciendo, ¿te calmás? Porque hizo más cosas el gobierno. Sí, porque a todo esto que nosotros estamos como unas pelotudes en nuestra casa, comiendo masa, tomando mate, declarada la emergencia sanitaria, no podemos ver a nuestros amigos, pero el presidente se tiene que juntar con gente, porque ¿qué pasó? La solidaridad es tan grande que traspasa barreras etarias. Entonces hubo una niña que muy generosa ella donó todos sus ahorros para este fondo. No sé cuántos años tiene. Rompieron chanchita y eran unos 180 pesos, una cosa así, 300 pesos, madre. Claro. Pero lo bueno es que no lo utilizaron para hacer publicidad. Lo malo es que se lo aceptaron. Lo bueno no es que el presidente rompió la cuarentena y se juntó con una niña que había donado 180 pesos al fondo para la emergencia sanitaria de todo un país. Chicas, otra vez. Yo voy a decir lo mismo, porque evidentemente él está inmunizado, porque hace poco también salió una foto con los militares. Comiendo algo, comiendo empanadas. También fue a comer una comida armenia. Exacto, así que se ve que es tan empoderado nuestro presi que... No le pasan ni las balas. Obvio, pero bueno, fue muy linda. Tomando unos yuyos para aumentar las defensas. Muy linda la imagen. Algún polvito mágico. Foto con la niña, una cuestión conmovedora, pero de la raíz a la punta, una cosa preciosa. Por suerte, para nada utilizado a su favor. Nada, una cosa muy linda, muy natural, por suerte que se dio. Con los niños que son muy importantes. Y bueno, nada, todo precioso. También hay un fondo coronavirus, porque no solo piden maquitas, también hacen cosas. Entonces van y hacen un fondo coronavirus con plata de los y las trabajadores que ganan mucho. Está bien, estamos de acuerdo. Son trabajadores públicos que ganan más de 80 mil pesos los que aportan. Pero no se les ocurre grabar el capital, no se les ocurre pedirle al agro una monedita, una cosita. El cambio. Monedita para el jugo. Que parece que tiene, ¿no? Parece que allá hay cosas, pasan cosas. Una camionetita. Algo. Para trasladar a los muertos. No. Le sacamos a los trabajadores que ganan mucho, pero que no dejan de grabar el trabajo y no graban el capital. Pero yo no estoy segura si lo que estoy diciendo tiene algo de sentido. Sí, a mí me parece que, como siempre, como nuestro eslogan, nuestra máxima, vas a escuchar este programa y te vas a ir con muchas dudas y ninguna respuesta, porque nosotros no sabemos un pomo. Vamos a decir la verdad, no sabemos un pomo. No sabemos un pomo. Yo creo que de economía estamos abajo, en la escala de saberes, en economía estamos abajo. Yo economía tengo igual conocimiento a la niña que pensó que hacía una diferencia por darnos 180 pesos a un fondo para una emergencia sanitaria. Ah, bien, ¿vos crees que con 180 pesos un país puede salvarse de alguna catástrofe? Creo más solidaria. Está bien, igual que el precio, me encanta. Yo creo que para esto tendríamos que entonces empezar a presentar a nuestras columnistas y llamar a nuestra queridísima y ya también conocida y compañera Maru, Mariana García, con su columna de Economía Doméstica y que ella nos cuente un poco de qué se va a tratar todo esto. Bueno, ya la tenemos entonces en la línea, como les contábamos, a Mari. Maru, bienvenida en Valentonadas, primero que nada. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer, la verdad. Bueno, les queremos recordar a todos nuestros oyentes que Maru ya estuvo con nosotras el año pasado, cuando hicimos el programa de Economía Feminista, porque ella es economista, entonces la invitamos para charlar un poco de eso y se nos ocurrió como, bueno, ya vieron que en 2 meses del año todo lo que tuvimos para hablar era economía, vamos a sumar a una economista al equipo que pueda hablar con propiedad de todas estas cosas que nosotras estuvimos peloteando. ¿Vos cómo ves que viene arrancando el año en el plano económico? Facilítate la tiré para arrancar. Sí, la verdad, como para primera pregunta del año. Y no, pienso que picante, la verdad, súper picante y como desigual también, ¿no? Me parece como el año ya arrancaba como en Uruguay con, si se quiere, con grandes cambios, ¿no? Porque asumió ahora en marzo como un nuevo gobierno después de 15 años de progresismo, que ya venía con un planteamiento de cambios y reformas estructurales que quería llevar adelante, entonces ya venía como anunciándose un cambio para el país. Y cuando se estaba como por empezar ese cambio, ¿no? El 11 de marzo se dicen como se decretan ciertas medidas de ajuste. Y a los 2 días viene el coronavirus y te cambia todo, entonces como que estalló y se puso como más picante todavía como la situación económica para el país, pero para el mundo. Entonces como que lo complejiza aún más, o sea, implica como reacomodo por todos lados. Cambió todo, pero el aumento de tarifas quedó ahí. No, o sea, el aumento de tarifas estaba previsto, lo que ocurrió es que, claro, llegó en un momento recontra inoportuno, porque ya estaba previsto de antes enunciado, y es como también parte de la dinámica normal del funcionamiento del país, que se ajusten periódicamente las tarifas. Lo que ocurre es que se vino a decretar un aumento de tarifas en un momento donde no se sabía si un montón de parte de la población iba a poder sostener sus ingresos. Entonces, bueno, era como ajustar los precios de servicios elementales en un momento donde no estaba garantido que la gente iba a poder sostener el empleo, el ingreso y demás. Entonces, como que fue un momento bastante como inoportuno y complicado, ¿no? Como políticamente de transitar también. Maru, vamos a hacer un poco de presentación, de homenaje, de mostrar un poco de qué vamos a estar hablando cada vez que nos encontremos contigo en la columna Economía Doméstica. Porque ahora parece que estamos hablando de temas, ¿no? Tenemos la pandemia en el centro y esto es algo mundial, universal. Vaya a saber uno si en otro planeta no está pasando también y no lo sabemos, ¿verdad? Pero ¿cómo hacemos? Debe estar pasando, deben pasar cosas sí, peores. Sí, con otro tipo de virus, seguro. Seguramente que sí. Pero bueno, ¿cómo hacemos para hacer esa bajada? Porque es un poco, me parece que el lugar por donde, desde donde viene tu columna, esa bajada de aquello universal, macro, enorme, que por momentos nos agobia o no sé qué, a los lugares más pequeños, ¿no? Donde la economía efectivamente se mueve de la misma manera y se ve afectada o afecta a la otra. Sí, yo por eso un poco cuando pensé como el nombre para el espacio, para la columna, elegí esta, este nombre de economía doméstica, un poco como por un juego de palabras, porque el origen etimológico mismo de economía viene de, del griego de oikonomia, que tiene que ver con la administración del hogar. Entonces, agregarle el adjetivo doméstica, en verdad, es como una redundancia, porque la economía ya se supone que es como, o trata de la administración del hogar. Pero me parece que justamente estaba bueno hacer como, como esta redundancia justamente para revalorizar el espacio doméstico, para volver a lo doméstico como, como el espacio primario de reproducción de la vida y como espacio económico. Y como un lugar en el que está bueno pensar el resto de, la, de las cuestiones macroeconómicas o cómo se vinculan. No, en definitiva, ¿para qué interesa la economía? Sino para entender cómo vamos desplegando la vida. Entonces, bueno, por eso me parece que el nombre tenía que ver con ahí, con eso. Y eso es como, como un cambio en la visión en la que en general se mira como, como la economía más hegemónica tiene que ver más con lo mercantil, con lo monetario, con los mercados, los índices, ¿no? Como esas cosas que parecen lejanas y complejas, pero en verdad lo que interesa, o lo que a mí me interesa como, como rescatar de la economía, que tiene que ver con un postulado feminista súper potente, que bueno, en la medida de que lo que nos interesa es la vida y la ponemos en el centro, entonces podemos pensar a partir de ahí cómo todas esas cosas influyen. Entonces ahora que se viene hablando un montón de, bueno, de los motores de la economía, de cuáles son los motores de la economía, creo que la pandemia dejó en evidente que el motor está en la cocina, ¿no? Que el motor de la economía somos las personas, es el trabajo vivo, y que ese trabajo vivo para existir tiene que ser cuidado, y que muchas de esas cosas pasan como en el espacio doméstico. Entonces hay como un nexo ahí que me parece que está bueno tratar de hacer. Bien, es economía doméstica con K, digo, porque para los que están escuchando, que sepan que además del juego de palabras con economía, que por lo menos yo, creo que mis compañeros también, nos estamos enterando acá de la etimología de la palabra. Sí, además nos encanta, así que además. Sí, tiene, tiene ese plus, no solo el juego de palabras lo doméstico, sino que es doméstica con K. ¿Lo elegiste por la Caribe, Mariana? Podría ser, porque me gusta mucho la Caribe, así que podría ser. Podríamos ponerle así como un poquito de... Pero bueno, elegí sí, también la K como para darle un poquito de sabor y de picardía, porque también la economía doméstica se ha usado mucho y se sigue usando todavía como una como un arte femenino, ¿no? Como algo que debe ser enseñado a las mujeres en la administración del hogar. De hecho, a principios del siglo era visto así, ¿no? Como parte de la formación, de la educación de las mujeres. Y tenía que ver con eso, porque las mujeres se encargaban de la gestión del hogar y como ese lugar privado y confinado y preparaban a las mujeres para eso, entonces ahí se instituía como el mandato de la feminidad, de cuidar la familia, la alimentación, la higiene. Entonces la idea es rescatar ese espacio doméstico dotándolo así de valor, revalorizándolo como un espacio que es bien importante, pero a la vez tratar de desaislarlo, ¿no? Es decir, bueno, reconectar eso con cómo eso se vincula con el resto de, del mundo, ¿no? Es decir, mostrar que en verdad ahí está la correa de la transmisión para que el resto de la economía pueda funcionar. Entonces, bueno, lo doméstico sí, pero visto desde otro lugar. Y Mari, ¿cuál es, ¿tenés alguna idea de por qué temas, por cuáles temas vas a estar ahondando sobre algunos temas que podamos estar discutiendo más adelante? Bueno, cuando ustedes me invitaron a hacer la columna, yo tenía como un 2020 que no incluía el coronavirus. Entonces, sí, tenía como una cierta agenda de trabajo, de estudio, como para el año, que es la de la que pensaba usar como estar trayendo a las columnas. El cataclismo este como que me desordenó un poco, entonces algunas cosas no sé bien cuándo van a suceder, pero sí igual algunos temas o algunos eventos importantes como de la economía del país estaría bueno tratar. No sé, por ejemplo, este año va a ser este... es el ingreso de la Ley de Presupuesto Nacional, que es la que marca como las prioridades del gasto público y un montón de otros aspectos de la vida pública y económica del país, que eso va a tener que suceder antes de agosto, entonces eso me parece que es un mojón que está bueno para entrarle. Después, este año en junio vencían la mayoría de los consejos de salario, entonces se va a dar una ronda gigantesca, porque prácticamente casi todos los grupos vencen sus convenios este año, entonces también me parece que eso estaba bueno para traerlo. Bueno, ni que hablar ahora como todas las cuestiones más de coyuntura en relación a las medidas con la emergencia sanitaria, el ingreso de la ley de urgente consideración, bueno, como algunos temas que no sé cómo en qué orden, pero estaría bueno irle entrando. Y después capaz que algunos otros temas como que yo vengo intentando como estudiar o pensar que podemos ir mechando, no sé, como cuestiones de vivienda, que hace unos años que vengo laburando de eso, o temas de cuidados, ¿no? Sobre la crisis de cuidados, o cuestiones como más estructurales del empleo, así como una perspectiva feminista. No sé, como algunos temas que me parece que yo vengo como estudiando y que la columna me puede como desafiar, si se quiere, como estudiar un poco más y tratar de resumirlos en un ratito y aterrizarlos también. Y pensar, que es algo que nos encanta hacer acá. Sí, para mí es todo un desafío también, porque implica también como pensar y elaborar en otra clave. Entonces, en esto me parece que está bueno y me motiva. Bueno, que además, Mari, nosotros estamos re contentas también de que te hayas copado con compartir todo eso con nosotras y con toda la audiencia que está ahí también. Así que estamos re contentas de tenerte, de que seas una envalentonada más. Ay, me encanta. Pará, pero yo tenía una preguntita igual antes. Como esto, no estaba sopando, pero... Esto de cambiar el mate de la mañana por el vinito de la noche, ¿a vos cómo te va? ¿Te resulta simpático? Sí, Lucia, llámeme antes de que el vino empiece a hacer efecto, porque si no... Sí. No, pienso que de mañana, si no es muy temprano, que no, porque no madrugo, pero me parece que estoy un poco más lúcida. Ahora eso se me estaba como mezclando un poco... el sueño, el vino y demás, pero bueno, no sé, veremos, si esta es la nueva situación y esto va a salir así de noche con vino mediante, va a salir así de noche con vino mediante. Las situaciones excepcionales requieren soluciones excepcionales, así que todo vale en esta nueva forma de vida. Y bueno, vamos haciendo también lo que vamos pudiendo, ¿no? Y tratando de eso, de meterle un poco de onda, un poco de color también. Con el vino, sobre todo, color. Con el vino color, sí. Con el vino color sí. De varios tipos de colores. Eso es para remera. Con el vino color, así. Como, punto. ¿No? Una con el vino diga. Color. Bueno, yo me quedé pensando en algo que cuando Vale recién dijo gracias por ser una envalentonada más, dije, envalentonada viene de valor, ¿verdad? Y yo entiendo que el valor en la economía es mucho, ¿no? ¿Dónde se pone el valor? Es la cuestión. Sí, no, a eso, y a qué se le considera que tiene valor y qué es lo que se ha mirado, ¿no? Hasta ahora justamente todo el espacio doméstico, reproductivo y todo lo que hace que las personas existan y que estén en condiciones para salir a trabajar, hasta ahora ha sido siempre desvalorizado, invisibilizado. Entonces, bueno, la idea justamente es como reordenar nuestras prioridades sociales, ¿no? Como a qué le damos valor, a qué le damos importancia, de qué lugar pensamos. Y envalentonadas me encanta, el nombre me encanta, pero aparte me parece que tiene una cosa así como muy feminista, ¿no? Como de poder tomar valor, ¿no? Nosotras también las mujeres para decir cosas, entonces, nada, me encanta. No sé si ustedes lo pensaron así cuando le pusieron el nombre, pero a mí me refiere a eso el nombre cuando lo veo. El nombre salió de una jugada de truco de un compañero de la radio, en verdad. Después, como en ese momento había dos conductoras que eran las dos Valentinas, cuadraba y después nos dimos cuenta que nosotras nos envalentonamos todo el tiempo, así que nos venía bárbaro el nombre. Gracias por el reconocimiento, Mari. Sí, no, me encanta, me parece que además te da fuerza, ¿no? Como si está tan envalentonada, hay que darle. Bueno, Mari, entonces nos vamos a estar encontrando a la brevedad. Acordate igual que vamos a salir cada 15 días. Bueno, perfecto. Bueno, Mari, muchas gracias. Quedamos en contacto entonces. Les mando un abrazo. Besos y abrazos, bienvenida envalentonada Mariana García con su columna Economía Doméstica. Nueva incorporación, una de las compas que les queríamos presentar en el día de hoy, que nos van a estar acompañando en este 2020 en Envalentonadas. Vamos a ir una mínima tandita y volvemos en unos segundos para seguirles contando cómo fue que llegamos hasta acá. Radio Pedal. Embajada y sin frenos. ¡Mamá, mamá, mirá, su mano! Radio Pedal. ya no andamos con rodillas. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Bueno, hermosa vuelta de la tanda. ¿Qué otras cosas pasaron, chiquina? Porque pasaron un montón, la verdad. Bueno, pasó de todo. Han pasado un montón de cosas. Y nada, es como que llega una noticia y te desbanca la otra. La primera era tipo, vos, o sea, ¿qué está pasando? Y la segunda es, ya me olvidé de aquello, ahora esto es mucho más grave. Y llega una cosa más grave y otra más grave. Y así nos mantiene el nunca terminar, claro. Todo fragmentado, no sabes en qué pensar, por qué, qué es más importante. En un CTI constante. De repente el presidente te encaja en una conferencia de prensa que nada, que viste que los feminicidios son un daño colateral en la pandemia, pero ya el otro día está pasando otra cosa. Y ya habíamos dicho que desde el 6 de diciembre hasta el 14, que esta conferencia fue unos días después, ya hubo 13 feminicidios sin pandemia alguna, incluso en 2019, cuando la pandemia era algo que no estaba escrito todavía en las escrituras del señor, hubo 31 feminicidios. Entonces, no sé, ahí hay unas cosas que el presidente no está calculando. Sí, me parece que los feminicidios son un daño colateral de la sociedad en la que vivimos directamente. Sí, yo creo que uno empieza a sospechar casi inocentemente, porque tendría que ser una certeza esto, no una sospecha, que esta comparación que siempre tienden a hacer con no sé qué y los feminicidios, no sé qué y la muerte de mujer, no sé qué y la feminista. ¿En serio van a comparar toda la mierda del mundo con este tipo de cuestiones? O sea, yo digo que ya no es azaroso, no es una mala pasada, no es, no, che, chico se equivocó. No, esto es sistemático y es claramente intencional, ¿no? Hay algo por lo que viene este gobierno y lo tiene acá. Y siempre va para ese lado, a ver en qué momento lo va a poder tumbar. Qué lástima que no se dio cuenta de que se metió con el mejor de los movimientos, ¿verdad? Con el más grande. Creo que, nada, que tiene que ver con tapar voces que cada vez estamos... están siendo más escuchadas, porque este es un movimiento que no va a caer, no va a caer. Y yo creo que uno de los motivos también es porque las mujeres estamos acostumbradas a tener que soportar. Entonces, ¿qué perdemos con soportar esto? ¿Qué perdemos con sostener este movimiento? Si hemos sostenido la mayoría de las cosas que... somos las que sostenemos los hogares, somos las que sostenemos la crianza, las que sostenemos los cuidados, las que sostenemos, como decía Mariana, ¿no? Lo nuclear de la economía. Así que vamos a seguir sosteniendo este movimiento y no nos van a callar, nos van a callar. Y si será que este gobierno va para ahí y que no nos vamos a hacer los sorprendidos ahora, porque sí, bueno, podemos hacer chiste, pero ya todos sabíamos lo que iba a pasar. Nada, por supuesto que Manini Ríos está donde está porque tiene un objetivo muy claro y ya todos sabemos quién es. Y ya hizo de las suyas. Bueno, nada, diciendo, son unos señores, viejitos, ya pasó, qué sé yo, los vamos a mandar presos, los vamos a seguir jugando. No, aparte usó su media hora previa, como quien dice, es como la previa del Bailando. Usó la previa para hablar de esto, ¿entendés? En vez de hablar de lo que tenía que ir a hablar en esa sesión de cámara, se puso, aprovechó sus 30 segundos de fama para tirar la mierda que tenía adentro, porque no podíamos esperar nada menos. Sí, exacto. Entonces, nada, cuando decimos que este gobierno tiene un corte fascista, no es que lo decimos porque creemos que toda la derecha es fascista. No creemos que toda la derecha es fascista. Creemos que este gobierno, dentro de su coalición, tiene un partido que defiende a los militares, torturadores, genocidas, que estuvieron y fueron parte del terrorismo de Estado y que todavía no se ha saldado. Este pueblo tiene memoria, este pueblo tiene justicia y este pueblo quiere verdad. Así que, bueno, pero ahí está Manini, ¿verdad? Entonces, bueno, háblame de cortes de fascismo en plena democracia. Háblame de personas que sistemáticamente ocultan, mienten y además tienen otro montón de personas atrás, un montón de aparatos, de medios, de prensa, instituciones y no sé qué, que arengan, que dividen, que fomentan el odio y que mienten. literalmente. Entonces, sí, esta es la gente que está en la coalición hoy, esta es la gente de hoy. Habría que también ponerse a ver cómo llegó Manini hasta acá, en su trayectoria, en su carrera política de dudosa rectitud, de dudosa transparencia y honestidad. Así que, bueno. ¿No? Y de dudosa credibilidad a los derechos humanos también. Sí, sí. Más que, a veces yo digo, ¿es dudosa o es certerosa? Porque lo que sí sabemos es que Manini sabía muchas cosas de Gavazzo, que Gavazzo había hecho una junta militar, que Gavazzo había confesado crímenes de lesa humanidad, y Manini lo sabía. Y eso es una certeza. Y no lo dijo. Y lo ocultó. Y ahí está el tipo. Sigue mintiendo, sigue ocultando, y sigue cuestionando la condena de otros, además, ¿no? Y tiene una causa por eso, ¿verdad? Que vamos a ver qué pasa con los fueros parlamentarios. Eso iba a decir, porque lo peor es que tenemos que esperar. Primero va a estar dentro de la votación y discusión de la LUC, y después se va a votar su desafuero. O sea que ni siquiera vamos a poder zafar de tener su opinión nefasta y retrógrada en esa discusión parlamentaria. Bueno, ahí tenemos una banquita bien linda en el Senado y también en el Parlamento. Otra que picante también. Sí, pero además siguieron pasando otras cosas. Sí, porque en esto que decías, que son algunas personas, pero hay un montón de cosas atrás y están estos medios que mienten, tergiversan y además niegan espacios, niegan difusión. Y justamente el gobierno le negó al PIT-CNT la cadena nacional en el primero de mayo, un primero de mayo muy atípico, porque ustedes me dirán desde qué año todos los primeros de mayo se va a la plaza primero de mayo, valga la redundancia. Yo no viví acá, así que no lo sé. Yo no. Probablemente no vivía en la tierra tampoco. Pero bueno, nada, cada primero de mayo trabajadores y trabajadoras van a conmemorar su día, porque en realidad no hay nada que festejar. Podemos cuestionar. Reivindicar. Reivindicar su día en realidad, ¿no? Podemos cuestionar el trabajo, pero será para otro cantar. En fin, este año, contexto, ya lo sabemos, no se pudo hacer el acto. Entonces el PIT-CNT le pidió al gobierno para hacer una cadena nacional, así por lo menos todos en nuestra casa, mirando con la pantallita como es todo ahora. Y el gobierno se lo negó. Es increíble. Cuando uno lo lee así, en una sola frase, el gobierno le negó la cadena nacional a la central de trabajadores. O sea, es... No tiene mucha vuelta para... No. Para darle, ¿no? No, yo creo que esto viene de la mano con lo que pasó después, que es lo que se viene ahora, que les vamos a contar. Y son una serie de cuestiones que tienen que ver con... Uno hace política en muchos ámbitos. Maneja el ámbito económico, maneja el ámbito parlamentario, maneja el electoral, maneja el social, maneja los medios de comunicación, porque es lo que tiene que manejar. Son la clave de muchas cuestiones, el manejo de la opinión pública, de la censura y de otras tantas. Y el gobierno tiene un plan para todo esto. No es que tenga un plan para la economía y la comunicación, veo cómo fluye. No veo cómo fluye. La acaparo, la arreglo, la cambio de criterio, cambio todo un modelo y un sistema de comunicación que existe. Y entre ellos cambió los criterios de cómo otorga las cadenas nacionales. Ahora, el criterio es que es solo para el gobierno, y no sé si son razones de fuerza mayor, emergencia o no sé qué. Pero ahora es un instrumento únicamente del gobierno y solo él lo puede usar y él toma la decisión al respecto. Para después ver la cadena nacional y escuchar que los feminicidios son un daño colateral. Sí, y de hecho, o sea, peor, porque él no está en cadena nacional obligatoria, pero igual copa los canales. Entonces, es como ¿cómo que copa? Si son amigos, tiene llave. Bueno, pero quiero decir, copa los canales es una forma de decir, yo no estoy obligando a nadie a pasarme. Me pasan porque a la gente le interesa lo que yo tengo para decir. Porque ese es el discurso que está dando el gobierno frente a las conferencias de prensa, ¿no? Claro, pero todos sabemos que en realidad es que a esos medios les interesa que la gente escuche lo que él tiene para decir. Sí, bueno, y así sistemáticamente, ¿verdad? Porque lo que hizo ahora fue ingresar una nueva ley de medios al Parlamento, sacó lo que venía de la LUC, ingresó atrás de la LUC. Ingresó la LUC y después la nueva ley de medios, como una ley independiente que se va a tratar con los tiempos que se tiene que tratar una ley. Porque recordemos que la LUC tiene un plazo de nada más 90 días para ser tratada. Exactamente. ¿Las dos cámaras? Sí. Sí, en total, todo el proceso, en donde quiera que sea que esté del Parlamento flotando esa ley, tiene que ser 90 días, tiene que salir. Y si hay personas, comisiones, parlamentarios que no se pronuncian, sale igual, es como una positiva, digamos. por decirlo de alguna manera, se tiene que aprobar sí o sí en los 90 días. Sigue el eslogan del presi, ¿eh? Por la positiva. Por la positiva, está bueno cambiar, y está bueno cambiar toda la ley de medios para él, porque metió una ley de medios que deroga toda la ley anterior, que tiene 80 artículos, que fomenta la concentración de medios de una manera despiadada. Porque escuchen este dato. La actual ley de medios permite hasta 3 frecuencias, ya sea de radio o televisión, a la misma persona física o jurídica. La ley anterior, que era una ley de dictadura, permitía 4. Esta ley, la que tenemos hoy, la ley SCA de Servicio de Comunicación Audiovisual, permite 3, restringe la anterior. La nueva permite 8. 8. Ahora tiene llave de todas las casas. O sea, imagínense al grupo Romay haciendo así, tirando frecuencias. Bitch, pero ajá. Y tirando frecuencias para arriba, controlándolo todo, teniendo TV por cable, radio, prensa. ¿No? Me lo imagino sí, como... Y además capaz que hasta un servicio de internet, ¿no? Porque Antel también va a empezar a otorgar no sé bien qué carajo en el éter para licencias, que otras empresas puedan brindar servicios de, no sé, fibra óptica a internet. Sí, últimamente la Comisión de Salud del Parlamento conversó acerca de Antel y dice que hubo unos cambios. Ah, no sé exactamente cuáles. Están actualizadas entonces. Pero pasaron cosas con los cosas. La pelearon algunos parlamentarios, la pelearon y creo que algo ahí corrieron un poquito de eje. Pero bueno, es así, hay un plan para la comunicación. Radio Pedal, por suerte, se emite por internet. Internet todavía no está muy regulada. Seguimos como en ese éter de nada. Entonces, bueno, siéntanse libres acá. Se viene y se habla sin censura previa, porque también sucedieron algunas cuestiones que tienen que ver con el, con Sotelo, que asumió la dirección de los medios públicos y mandó algunas directivas que luego tuvo que desdecirse porque el sindicato de trabajadores salió. Pasan cosas en la comunicación, esto es un plan, no se queden tapando mosca. Pienso, ¿estaría en el programa de gobierno también tener que salir a pedir disculpas por todo lo que dicen? ¿Ya vienen pidiendo perdón? Sí, no aparte ya con las últimas hermosas declaraciones de las mujeres y las vacas, del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, hasta Gimón le tuvo que decir, por favor, pedí disculpas públicamente, que quiere que nos corten la cabeza, y bueno, y ahí no le quedó otra que salir a pedir disculpas por lo que dijo, pero no por lo que piensa. Eso está claro. Eso pasa cuando uno se junta con gente que no le cae bien porque tiene, no sé, algo que a vos te gusta, pero a esa persona no te gusta. Así se juntaron ellos para ahora. Estoy de acuerdo. Y bueno, sí, porque de hecho yo creo que hay mucha gente dentro del Parlamento que es una liberal, una neoliberal, y no es necesariamente un fascista, no es necesariamente una persona que defienda los femicidios. Podríamos estar de acuerdo o no con esa persona, no estamos ni ahí con esa persona, pero bueno, sí, hay algunos cruces que son jodidos, incluso hasta para gente que está dentro del Parlamento, ¿no? Por supuesto, y del mismo partido. Y bueno, por último, también se le negó en los últimos días la cadena nacional a madres y familiares de detenidos desaparecidos, así que vamos sumando otro más a la lista de censurados, pero no van a poder callarnos. No van a poder callarnos, y lo que siempre es bueno pensar, y siempre es bueno hacer, también si uno tiene las posibilidades, la gana, la energía, el tiempo y el dinero, es alternativas, ¿verdad? Alternativas para no ver siempre lo mismo, para no escuchar siempre a los mismos o las mismas, para no estar siempre en los mismos lugares. Y un poco por eso, ¿no? Como para poder salir de algunos espacios que a veces incluso pensamos que son diferentes y son lo mismo. Y ese agobio de, bueno, de esa repetición, de escuchar la misma persona, los mismos periodistas, los mismos políticos, los mismos autores, es que les vamos a presentar esta nueva columna también, que se sale un poco de esos espacios comunes e intenta mostrar algo que quizás no conozcamos y podamos entrarle por ahí a la comunicación, a la lectura, a la imaginación, a la gana de hacer, bueno, y por qué no, a la acción directa. Así que ahora vamos a primero escuchar su cortina y después a estar conversando con otras nuevas compas que se van a estar sumando a Envalentonadas, que son las ácidas. Y su columna ácida. Thank you. cada paso que voy dando me descubro nuevamente. Cada amante compartido, organizarse otra vez, empezar todo de cero, reinventar el placer, desatarnos de las formas que el sistema nos obliga, desafiar la heteronorma de una forma combativa. Para eso no hay receta, solo ganas de aprender, buscar una manera, no caer en el poder, relacionarnos como monstruos porque estamos muy dañadas. Pensemos entre amigas, ideas consensuadas, y prestemos atención a todo lo que más odiamos. No vaya a ser que repitamos la mierda del patriarcado, la mierda del patriarcado. No vaya a ser que repitamos la mierda del patriarcado. Rechazo los estereotipos de belleza, la hegemonía de lo erótico en mis privilegios blancos y superfluos. El preconcepto, los prejuicios, la mierda de tus juicios de valor. ¿Crees conocernos? Por favor, ni siquiera sabes quién soy. Estructuras y estereotipos de género, formas impuestas de relación con el propio cuerpo. Todo pareciera estar encasillado, como si fuera que en moldes fuimos fabricadas. Si das un paso al costado y escuchas tus impulsos, las reglas del honor. Le damos la bienvenida, que ya está acá, a Fer. Fer de estas mostras, las ácidas. ¿Cómo anda, Fer? Hola, hola. Bien, otra vez vuelvo a decir que nervios. ¿Nervios? No. ¿Cómo te lleva la noche? Bien, bien. Nada, estábamos un poco aprontando cosas que tenemos que entregar, unos libros. ¡Ah! Pero bien, nada, trabajando. Bueno, bien de más, ya que nos contás lo de los libros, capaz que querés contar un cacho, bueno, un poco sobre las ácidas, su emprendimiento. Bueno. ¿Qué onda los libros? Sí. Nada, somos ácidas. Fuimos, y en realidad somos ácidas hoy porque en otro momento, bueno, nos nombramos de otras formas. Y fuimos otras. y un poco, bueno, quedó esto de ácidas, y que nos parece como súper importante rescatar, porque claramente en un mundo donde se nos obliga de alguna forma a ser lindas, buenas y buenhumoradas, no sé, ácidas es ahí como, bueno, ponerle un poquito de acidez a toda esta cuestión en patriarcal y heterosis patriarcal capitalista que nos obliga a estar de alguna forma, existiendo de formas con las cuales claramente no estamos de acuerdo. Bien, no somos las chicas dulces, de alguna manera. Bueno, igual está bueno también existir dulces, pero esto también depende de con quién hagamos alianzas ahí, la dulzura, ¿no? Está bien, la dulzura solamente para personas que estén como dispuestos a recibirla, ¿no? Sí. Sí, en realidad tiene que ver con alianzas políticas y también un poco que nuestro proyecto está hecho de afecto, ¿no? Un poco tiene que ver con el papel, pero también con conspiraciones y afecto. Contanos un poco más del proyecto, Lu, porque nos venías como contando... Fer, perdón. Pues nos venías contando del nombre, pero contanos un poco más del proyecto. Porque pará, vamos a contar que las ácidas, como son las ácidas, es porque no solo está Fer, sino que también está Lu, y no sé si algún otro compa, Fer, tú nos dirás, pero por eso la confusión, de Lu a Lu. Ahí va. Bueno, ácidas es un proyecto editorial transfeminista, intenta ser sudaca, pero claramente no solamente es. Bueno, tenemos material en Sudaca, sino de otras partes del mundo. Es un proyecto autogestivo, es un proyecto autónomo, independiente. Y bueno, básicamente creo que nace, por eso vacías también un poco, porque nace de las ganas de prenderlo todo fuego, ¿no? Y como una cuestión de, no sé, diríamos como de promesa de reinventarnos otros mundos posibles, otros mundos más libres. Díganme que no es azaroso, que uno puede decir Ácidas Ediciones o puede decir Ácidas Ediciones. Ácidas Ediciones. ¿Cómo para otra vez? ¿Me puedo repetir? Claro, podemos decir que son Ácidas Ediciones o Ácidas Ediciones. Ah, sí, ya nos habían dicho. No. Sí, es verdad, se puede jugar de muchas formas con el nombre. Y sí, puede ser que seamos un poco sediciosos. Pero quiero también contar un poco que voy a utilizar en el pronombre femenino como para hablar en la mayor parte de la charla, pero quiero contar que mi pronombre es masculino y nada, eso, que me siento como más cómodo nombrándome masculino. Ah, perfecto. Y, dale. Y bueno, eso, y contarles también de que tenemos como una biblioteca, o intentamos tener una biblioteca bastante amplia, con textos, ensayos, poemas, artículos y vómitos, varios de... No sé, en realidad intentamos como eso, leer a tortas, trans, maricas, trabas, no binarias, putas, locas, negras, discas, todas aquellas identidades monstruosas que por lo general quedan en los márgenes y que claramente no tienen lugar muchas de las veces en las gordas bibliotecas institucionales ni están ahí en las burbujas académicas en las cuales solemos sacar conocimiento o entender que eso es el conocimiento y o las formas en las que leemos lo que leemos. Y bueno, nada, eso, que lo que sí, un poco el deseo de armarnos nuestra propia caja de herramientas y de cartografiar, ¿no?, algunas líneas que hacen posible esto, otras formas de existencia, y circular información, porque si no, ¿para qué? Como que posibilitar o habilitar la circulación de estas monstruosidades, que muchas veces se ven como monstruosas, ¿no? Y reapropiarse también de eso monstruoso que nos parece súper importante, necesario, y además son historias que han sido invisibilizadas históricamente porque los saberes monstruosos han sido, bueno, eso, invisibilizados nuestros sentires, nuestros saberes y nuestra existencia en algún punto. Bien, y ahora que decís monstruoso, se me viene mucho el tema que eligieron para la cortina, que es de Monstruo y Alan Rapp. Capaz nos querés contar un poquito, un poquito más de esta banda y de este tema. Sí, es una banda de Córdoba. Monstruo hace un montón que escribe una poesía súper hermosa. Bueno, de hecho está ahí en el tema todo lo que pensamos que sí en este mundo. Y bueno, nada, un poco esa cuestión de existir en el caos. Creo que hay una necesidad permanente de ver otra cuestión ahí, de conectarse con el caos desde otro lugar, pero en realidad pensamos que el caos es un lugar para habitar. Y también a veces es necesario apaciguar el caos, pero bueno, eso, que para nosotras el caos, eso es básicamente lo que rescatamos de ahí y todo esto que tiene que ver también con lo gordo, con la gorda, abrazar la gordura y abrazar los márgenes, que también de alguna forma nombra la canción o esta poesía que transforman rap, Monstruo y Alan. Creo que tienen un... Recomiendo en YouTube, tienen un par de temitas más que están alucinantes. Abortar a Dios, que nos hace muy bien. Y tienen un rap gordo, como también imprescindible hoy por hoy. Basta de paradigmas de belleza hegemónica. Les gordes, existimos, resistimos y nada, estamos acá altamente polentas y en nuestra gordura y resistencia, o sea, y mucha belleza, claramente. Mucha belleza. Si te contáramos, Fer, el programa que tuvimos de belleza el año pasado en una ronda increíble también donde charlamos muchas de estas cosas de estereotipos. Pero bueno, entonces un poco lo que se va a venir con la columna ácida es un poco de lo que veníamos charlando hasta ahora, es un poco también la traducción, entendemos, de este proyecto que tienen ustedes, donde intentan visibilizar, mostrar, compartir, socializar textos, ideas y conceptos de personas a las que quizás se ha dejado en los márgenes de alguna manera. Esa va a ser un poco la presentación de esta columna ácida, ¿verdad? Sí. Y entendiendo que claramente no solamente como el material que al cual le damos difusión y un poco nos agarramos de ahí para armarnos y rearmarnos, ¿no? Nuestras formas de existencia y de entender la vida un poco, sino también reconociendo de que a veces estos materiales, tanto como el feminismo, no nos dan ni superpoderes, ni, bueno, nada, solamente tienen que ver con que nos tiran un salvavidas, una línea para pensar, alguna pregunta que nos puede llevar a algún lado más o menos, porque claramente son herramientas y bueno, nada, y un palito ahí para donde poder hacer palanca para otra cosa. Sin duda, nosotras siempre decimos que a los oyentes que nunca van a encontrar respuestas en este programa, sino que se van a ir con más preguntas, y justamente por eso también el convite para que se sumen a envalentonarse acá, todos juntos, y eso, y poder abrir otras aristas y otras perspectivas, compartiendo un poco de estos textos que también van a ir... Bueno, encadenados en los temas que vayamos tratando y vamos a ir compartiendo ahí otras reflexiones. Sí. Aparte, también entender que cada cuerpo debe de encontrar su máquina de guerra contra las pasiones tristes que nos ofrecen estos mundos y este sistema de desolación y del horror, ¿no? Y un poco también ahí está la diferencia entre un texto que hace máquina de guerra o hace vacío con el aparato del Estado. Así que un poco la idea es eso, como polentearse con textos que habiliten otros insumos para seguir imaginando una vida juntas. Me encanta ese esa propuesta, me encanta. Sí, y quisiéramos saber de... a la columna ácida la van a poder encontrar en Envalentonadas, por supuesto, porque ahora las compas también son parte de esto, son envalentonadas, de alguna manera. También no van a estar solo con nosotros. Ellas tienen un proyecto de larga data y nos gustaría saber dónde encontrarlas, capaz, o poder contarle a quienes nos estén escuchando en qué otros formatos, lugares, espacios las podemos contactar, ver lo que hacen, conseguir algo. Estamos en Instagram y en Facebook. y somos así, nos encuentran como Ácidas Ediciones o Ediciones Ácidas. Y bueno, nada, ahí tenemos, subimos re poquitas cosas en realidad, somos bastante colgadas, pero sí nos pueden escribir un mail a ácidasediciones@risaup.net y por lo general ahí enviamos un link con un montón de textos y cosas con nuestra biblioteca que hemos armado de a poquito para, nada, que se gocen en lecturas y cositas que tenemos. Chefer, última pregunta para ir cerrando, y esta es una actualidad. ¿Cómo hicieron para reconvertir un poco el proyecto Ácidas, que sabemos además que hacen feria o que habitan algunos espacios que se han visto restringidos? Claro, eso iba a decir. En el viejo modo las encontrábamos todos los domingos en Tristán. Sí. Pero bueno, ¿cómo se han reconvertido? ¿Cómo las personas igual pueden acceder a esos textos o a esas ediciones? Sí, bueno, en realidad nos claramente, como todo el mundo que se autogestiona, nada, y rearmándonos desde otras formas que tienen que ver hoy por hoy con lo virtual, básicamente. Y sí, internet, esta cuestión de la red y de lo virtual ha sido como una herramienta que bueno, este último tiempo nos viene salvando la cabeza, como a muchos otros proyectos autogestivos, y porque claramente al no poder como ocupar el espacio público y al no poder, bueno, como estar un poco en la calle, que básicamente es lo que nos gusta, porque en realidad tiene que ver con esto, con el compartir el saber, el conocimiento, también tiene que ver con estar como, no sé, a hacer ferias, ir a movidas feministas, básicamente, estar ahí, no sé, charlar, sugerir temas que nos sugieran nuestros textos, poder exponer. Bueno, nada, y se nos ha, claramente, como a todo el mundo, limitado. Y bueno, poder pensar ahora esta cuestión de bueno, de manejarnos por el mail, de mandar la biblioteca que tenemos, de mostrar lo que hacemos por una foto. Bueno, de hecho, Instagram no estábamos activándolo, ahora nos vimos obligadas, obviamente, a tener que activar toda esta movida virtual. Y que al menos personalmente soy un poco abuelo y me cuesta un montón como modernizarme y entender de que posta pasa por ahí un poco, porque no, si no, no hay alternativa. De hecho, este domingo estamos pensando, tenemos un grupo de amigos y amigas las que alguna vez nos han visto por Tristán, saben de que somos un grupete de monstruosidades que y que compartimos espacio con otros proyectos. No solamente en Tristán, sino en muchísimos lados, pero en realidad ese lugar ha sido de domingo, ha sido una conquista de espacio. Y estábamos pensando en realidad en empezar este domingo, pero bueno, nada, hay toda una cuestión ahí con qué hacemos, cómo lo hacemos, de qué forma, todo el tema de compartimos mate, no compartimos mate, cómo, qué cuidados hay que tener, y todo esto nos trae a pensar un montón de cuestiones. Nosotras básicamente en este momento estamos activando las redes y un poco, bueno, vivimos de este proyecto, en realidad es de donde comemos. Y bueno, nada, el peso tiene que salir para nosotros y para un montón de otros proyectos autogestivos, como dije antes, y es a través de las redes. Bueno, nada, hay que empezar a pensar en otras formas de existencias y en otras formas de resistencia también. Si bien todo esto del Facebook y bla se estaba dando, ya no es más Facebook, porque es Facebook ya que es de antaño. Ahora hace Instagram y no sé, Zoom y todas estas cuestiones que hay que modernizarse y estar ahí. Y bueno, nada, hay que también empezar a mutar con todo esto que pasa. Eso va a dar para hablarlo a lo largo de muchas columnas, porque esto nos va a acompañar un montón de tiempo, así que lo vamos a poder hablar a lo largo de lo que queda de esta temporada de Envalentonadas. Bueno, las ácidas les agradecemos enormemente el espacio, esta compartida, este convite y este intercambio hermosísimo, súper necesario, imprescindible para estos tiempos que corren, así que les mandamos un súper abrazo y súper archi éxitos con este hermoso comienzo de temporada, infinitamente agradecidas. Gracias a ustedes, Fer. Les mandamos un beso. Un abrazo grande para toda la barra ácida. Quedó presentada entonces la columna ácida de Envalentonadas. ¿Qué es lo que va a pasar con esta nueva normalidad que sabemos que no tiene nada de normal? Porque lo normal no existe. O sea, lo normal era lo anterior. No queremos volver a lo anterior. Porque la normalidad justamente era el problema y fue lo que nos llevó hasta lo que estamos ahora. Entonces, ¿cuál es la normalidad? ¿Qué es lo normal ahora entonces? Es la pregunta. Lo normal es no entrar de a dos al súper. Lo normal es no darnos besos. Lo normal es no abrazarnos. Lo normal es no estar en la calle. Es no festejar cumpleaños. Lo normal parecería ser que no es compartir un vaso. No es lo normal. Eso entraría dentro de lo anormal, ¿verdad? Pero bueno, ahora lo normal es no verse. Y lo normal es extrañarse y es estar trabajando mientras cuidas a un guacho, una guacha, es estar haciendo 8 cosas a la vez, es no tener trabajo si estás en otra situación, es tener hambre, es tener que ir a una olla. Ahora es la nueva normalidad, la verdad, que si ya la normalidad no nos gustaba, esta nueva viene de Guatemala a Guatepeor. También teletrabajar también muchas veces implica extender las jornadas de trabajo, ¿no? Estar 24 horas pendiente a que tu jefe, jefa... me perdí. Nada, que te esté mandando WhatsApp todo el rato. Que te esté mandando... Exacto. Que no pueda acotarse a las horas que vos tenés de trabajo. Pero, porque además, todo el mundo cree que vos no estás haciendo nada. ¿Entendés? Tu jefe piensa que, ¿qué vas a estar haciendo? Estás en tu casa. Y señor, yo estoy en mi casa y hago lo que yo quiero en mi casa. No tengo que estar trabajando todo el día. No tengo, no señor. Cosas de esta nueva normalidad es el tapaboca. Eso iba a decir, cambiaron un montón de cosas, pero si hay algo que esta normalidad, nueva normalidad, no dejó de tener, son tendencias de moda, porque no podemos seguir. ¿Se acuerdan cuando veíamos a los chinos con tapaboca por la polución y decíamos, ¡para! Qué loco esta gente, ¿no? Anda de tapaboca. Y ahora estamos todos de tapaboca afuera, con diseño. Qué surreal. Sí, Gloria, claro. Con sonrisas. Es genial. Es como que ahora antes de salir tenés que correr la llave del celular y el tapaboca. Porque después vas caminando y decís, quiero comer un alfajor. No puedes entrar a comprar porque no tenés tapaboca. Ya van como 3-4 veces que voy al súper y tengo que volver a mi casa porque no puedo. Debo decir tapaboca. Que vi a una señora muy viejita regalarle el tapaboca a un pibe que estaba diciendo no puedo entrar al súper porque no traje tapaboca, y la señora se lo sacó y se lo entregó en la mano. El chiquilín se lo puso muy contento. Qué raro todo, enfrente, ¿no? O sea, la puerta del súper a 2 metros. Rarísimo porque, o sea, es para no contagiarnos de cosas, o sea... No con la solidaridad. El virus no sabe solidaridad. No le interesa la A mí saliendo. Me parece como que no está claro el tema acá como del virus también, ¿no? Porque por un lado el gobierno quiere volver a esto, nueva normalidad, y que la gente vuelva a trabajar y todo lo demás. Dice que la situación tampoco es tal. Ayer escuché declaraciones de que a partir de las medidas que había tomado el gobierno, las ollas populares estaban descendiendo, si chiquilinas lo dijeron. Pero sí, ni todo. No, pero bueno, para, ¿cuál fue el tapabocas más...? No sé, iba a decir copado que vieron, pero no, raro, extraño, extravagante, bizarro. Bueno, yo ya vi de Peñarol, debo decir, no puesto a nadie, pero los vi para la venta, la feria. No es raro, pero nada, obviamente iba a pasar. Hay condones de Peñarol, digo, tapabocas me parece. Ah, bien, no estaba. Para, ¿por qué estamos hablando de Peñarol? Estábamos hablando de tapabocas, vuelva. También hay de Nacional, no te pongas mal. No, yo vi en el súper de... De una cuadra de mi casa, todos, obviamente los trabajadores y trabajadoras, tienen sus tapabocas. Y todos tienen una sonrisa, una boca. Es un tapabocas negro con una boca dibujada. Y son bocas como famosas, digamos, icónicas. Ponele que puedes tener la de Mick Jagger. Rolling Stone, Mala Lengüita de los Rolling Stone, podés tener la del Guasón, podés tener la de... Porque Scream. No, yo no nunca me había dado cuenta que hay bocas icónicas, efectivamente. Ese día, cuando entré al supermercado y vi que decía, y conocía todas las bocas, decía, hay bocas que quedaron en nuestra mente y yo no lo tenía. Pero bueno, me pareció como algo observable, al menos. Sí. Ese composé de bocas de supermercado. Lo malo de, es las orejas, ¿no? ¿Ustedes no le duelen las orejas después del elástico? Porque a mí... Y además... Yo me siento un satélite, o sea, ahí captando señal. Porque cabeza elástico, entre paréntesis. No, no, yo no, que ya tengo ahí cuestiones. Y si usás lentes, peor, ah, se no, te empaña. Claro, yo no, no los he tenido puesto tanto tiempo, entonces las orejas no, pero ciega. Además, en un momento tenía uno que adentro del ojo, en la caja del súper, haciendo, tirando todo. Bueno, por otro lado, la calle Pou también fue cuestionado por un pseudo periodista sobre, bueno, qué le parecía sobre todos los hijos que se estaba perdiendo el Uruguay por la ley de derechos reproductivos. Y explicó que el gobierno tiene una agenda provida y apuntó a desestimar los abortos. Es el presi, ¿no? Digamos, el periodista. Hablando de bocas que habría que poner un tapabocas con yeso, cemento y alguna cosa más para que no... Sí, no, el periodista no hizo algo muy lindo cuando le hizo la pregunta. Porque le tira una así como, bueno, usted se comprometió a ser la voz de los sin voz. Y claramente... El no nacido es un sin voz. Entonces, la pregunta fue si iba a defender las voces de los no nacidos. Hizo un link agarrado de la mecha de no sé. ¿Cuánto tiempo lo habrá estado pensando? Tipo, mirá la que voy a preguntar. ¿Cómo mirá le la que pregunto voy a preguntar? Esto? ¿Cómo le pregunto esto? Y bueno, la respuesta fue la respuesta esperable del presidente que tenemos. ¿Verdad? Sí, sí, la verdad que fue esperable a mí, o sea. Entré como en esta de decir, ¿qué me sorprende esto? Si ya lo sabíamos, pero como que las dos palabras, agenda provida, me pegó en el corazón. Es que nunca, no hay que perder la indignación, sigámonos indignando hasta que deje de pasar, hasta que pase algo que deje de pasar. No sé, pero vamos. Sí, obvio, a mí igual siempre nunca me deja de hacer ruido el nombre provida porque la única vida que le interesa es la de antes del nacido, porque después del nacido no le interesa ninguna vida al presidente. Seguimos. Sí, siguieron pasando cosas. Esto no terminó acá. Y bueno, nada. Un poco de lo que hablábamos recién, las redes sociales, las reales. Posta, las estas. Porque nosotras, ¿cuál era otra de nuestras máximas del año pasado? Es verdad que no sé si lo dijimos al principio, pero toda la data que le tiramos. Virtuales. No, redes sociales, redes nos olvidamos, la pandemia nos borró las fronteras entre la virtualidad y la realidad. Claro, nos borró las fronteras. Ahora los encuentros ya no existen, ya no existe el bar. Sí, lo nombramos varias veces, la verdad es que tenemos ganas de ir, es verdad. No hay espectáculo, no hay conferencia, no hay clase, no hay reuniones, no hay ningún espacio compartido. Ahora a poquito empieza a aparecer alguno, pero... No hay arte, no hay teatro, no hay cine, no hay aire libre, no hay ocupación del espacio público. Sí, convengamos que todo aquello que lograba sacarnos de la pantalla, hoy está dentro. Sí, y que uno, después de criticar tanto contra las pantallas, tuvo que admitir que nos salvaron la cabeza en muchos sentidos en este último tiempo, ¿no? Sí, así que bueno, nada, el universo digital ese que ya estaba súper presente, no vamos a decir que no, pero como que bueno, estaba ahí, de repente es lo que tenemos todo el tiempo enfrente y por donde pasa toda nuestra vida, ¿no? Sí, pasó a ser, si bien eso ya estaba presente y de muy fuerte, venía avanzando duro y parejo, nada, ahora es como una institución total, ¿no? Trabajamos, cumpleaños, amigues, todo eso. Pasa la vida, pasa las películas, pasa. Pasa en TNT. La PC. Sí, totalmente. Y bueno, como pasa en todos lados, queremos charlar acerca de esto. Pasan en valentonadas también. Pasan en valentonadas. Pasan la vida, pasan en TNT, pasan en valentonadas. Así que bueno, queremos charlar también un poco de esto, de qué es lo que pasa, en qué andamos, qué es este universo digital, dónde nos metimos, de dónde no vamos a poder salir. ¿Qué va a cambiar para siempre? ¿Dónde nos vamos a quedar? Y para eso es que tenemos a otra gran compa que se viene con Alta Columna, que suena así. Escuchábamos esta hermosa cortina que ha elegido nuestra amada compa Vicky Guevara, que ya está acá con nosotras para charlar un poco y conversar entre todas lo que va a ser esta nueva columna que llamó Derecho al Click. Hola Vic. Hola Urisas, ¿cómo estás? Vale, Valu. ¿Qué haces, Vicky? ¿Cómo va esta columna Derecho al Click? Primero, bueno, muchas gracias por invitarme a este espacio, que va a estar bastante interesante para todos. Y bueno, les cuento, esta columna vamos a navegar así como por distintos temas desde una perspectiva de, diría, derechos digitales, derechos humanos digitales. Y bueno, a partir de fenómenos e investigaciones sobre asuntos políticos, comerciales, sobre educación, feminismo, cultura, ciencia, naturaleza, y bueno, pasando capaz también por la filosofía cyborg o distópica del universo digital. Y bueno, lo que vamos a intentar va a ser tocar esta diversidad de temas con un foco cotidiano también, como para no viajarla a lo nerd, digamos, y que esa información no sea útil justamente cuando vamos derecho al clic. Sí, que bueno, que el título también lo tomé por ese lado, no tiene como un doble juego de esto del derecho como usuario digital y como bueno, también en esto de las ventajas que también lo iremos a conversar de tecnología, con la facilidad y la agilidad, ¿no? que nos brinda esto de hacer un clic e ingresar a algo. Y bueno, también saber un poco a veces dónde nos estamos metiendo. Y tener también como un panorama, les voy ampliando hasta como de regional, tipo latinoamericano, ¿no? También como para tener así como en cuenta algunos mojones referenciales sobre estos asuntos de lo que se le llama las TIC, que es la abreviatura de Information and Communication Technology, que bueno, en español se traduce como la tecnología de la información y comunicación. Muy de una manera muy genérica, ¿no? ¿Qué más? Bueno, porque eso básicamente veníamos charlando recién, que ya ahora las redes, el clic es la vida misma, digamos. El clic es la vida misma en la navegación de la internet y de la tecnología, ¿no? Como el clic como en los usos de los software, de las plataformas, de los dispositivos así en general. Que bueno, a veces no es un clic así como lo vemos como visualmente, ¿no? El dedito índice o el mouse, pero bueno, estamos como en contacto manual con los pulgares o en general. Claro, ahora es como un finger touch tendría que ser, ¿no? Exactamente, tú lo has dicho. Bueno, y cuánta tecnología sensorial de ocular, ¿no? Y con la huella a veces no es suficiente el clic, sino es preciso como la forma del dedo, de la piel de esa persona, ¿no? Entonces, eso. Y bueno, también vamos a estar charlando sobre, va a tener también como una pata también estadística de datos, que me parece que está bueno, obviamente, siempre bajar a tierra estos fenómenos. Y bueno, no sé si quieren que les comente más o menos por dónde iría la primer columna, o si quieren lo dejamos para más adelante. Tengo dos cosas en mi mente. Una fue que dijiste la palabra cyborg, Y no puedo dejar de pensar que dijiste cyborg. Tengo una pregunta más con respecto a eso. ¿Fue después de la palabra filosofía? Yo estoy loca. ¿Fue filosofía cyborg? Filosofía cyborg, sí, nah, eso increíble. Fue lo que dije. Bueno, ya quiero que empiece a pasar todas las columnas que van a pasar. Eso por un lado, y por el otro, que a mí me gusta mucho, creo que ya lo hice con todas las columnas anteriores, el tema de los nombres y las palabritas, pienso que también, ¿no tendremos también derecho a hacer el click? Sí, también, sí, en esto de como la ansiedad o el consumo, ¿no? O sea, que generan también las plataformas virtuales y ciertas organizaciones y mecanismos que provocadas a breve de esa manera, ¿no? Como, no sé si me lo estás como preguntando en ese sentido, ¿no? Como en el movimiento, digamos, en lo que estamos haciendo. Yo creo que iba también como por un lado del derecho a hacer el clic de la cabeza. A darse cuenta, digamos. ¡Ah, qué interesante! Bueno, genial. Celebro esa nueva interpretación, me fascina. Sí, totalmente. Es como, momento clic, total, el clic del clic. Totalmente, totalmente de acuerdo con ustedes. Una fatality de clics. Lo adherimos totalmente. Bueno, hoy estuve como leyendo algunas cositas para compartirles, por ejemplo, ¿no? Más así a niveles de ONU, estas cuestiones, por ejemplo, hoy estaba leyendo más temprano que la CEPAL, que es como no, es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y es un organismo dependiente de la ONU, que sería el responsable, digo, que sería porque, bueno, sabrán que estas instituciones son tan burocráticas que a veces no llega a las necesidades cotidianas de las personas que vivimos en el planeta. Podemos referenciar visualmente que es el edificio donde está Cinemateca, como para que se vayan haciendo una idea. Ahí va, sí, totalmente. Bueno, y esta comisión es la responsable de promover el desarrollo económico y social de la región. Esto lo estoy leyendo en este momento. Y se dedica, bueno, a la investigación económica. Y, bueno, la sede está en Santiago de Chile, como para que sepan. Y, bueno, ellos comparten o informan más bien que América Latina viene bastante atrasada en materia de tecnología y sobre todo en la proporción de banda ancha que tienen los países en América Latina, que es muy baja en relación a los nuevos modos tecnológicos, tanto laborales o de uso de uso individual, de uso práctico, cotidiano. Que bueno, que si bien sabemos que el comercio latinoamericano generalmente en Latinoamérica, el comercio tecnológico generalmente en Latinoamérica siempre es viene de atrás, y no solamente en dispositivos móviles o de tecnología, tanto para el arte, tanto para la salud en general, porque también los costos cuando se traducen a nuestra región son altísimos y, bueno, no llegamos. Y a la vez también, digamos, los servicios de banda ancha acá también son menores en cuanto a la relación que necesita estos nuevos artefactos. Entonces, la CEPAL lo que comentaba es que, ya les leo bien el informe. Ahora, mientras buscas, eso es lo que se me ocurre con todo lo que veníamos hablando, es que si ya venimos atrás y estás nombrando ahora el tema de la banda ancha, con todos estos nuevos... las nuevas ventas de licitaciones de Antel, banda ancha de Antel y todo eso, me imagino que va a empeorar la situación entonces. Además, pienso también que les compramos a ellos los equipos más tecnológicos, pero nosotros les vendemos el internet para que funcionen allá y queda menos acá. Siempre igual, Uruguay vende la materia prima y compra el producto manufacturado. Tenemos la misma industria que en 1830, es increíble. Le vendíamos la madera y le comprábamos los muebles ahora le vendemos la banda ancha y le compramos los celulares. Totalmente, y bueno, para comentarle esto de los datos que les decía recién, que dice que bueno, que ningún país de la región, refiriéndose a América Latina, tiene al menos el 5% de sus conexiones con velocidades mayores a 15 megabytes. Y para que tengan una idea, al día de hoy una casa con cuatro móviles más o menos necesita 20 a 25 megabytes. Y desde Presidencia, en enero de este año, Presidencia sacó un informe donde decía que el 81% de los hogares uruguayos cuenta con servicio fijo de internet en sus hogares, pero que la velocidad mayor del internet fijo es de 2 megabytes. Y que en algunos lugares se llega como al máximo en 10 megabytes, pongamos, bueno, lugares como empresas, pero bueno, los hogares, la velocidad mayor es de 2 megabytes, cuando ahora regionalmente deberíamos de tener 15 megabytes disponibles. Y también entendiendo que cómo explotó como este furor del teletrabajo, ¿no? Como también apaleando el laburo desde ese lugar. Sí, el tele... que les quería compartir. El teletrabajo y todos los otros aspectos, ¿no? Pero bueno, me parece que eso también va a ser interesante irlo trayendo a medida que vaya transformándose esta cuestión y esta situación social, que seguro no va a quedar así como al principio no pensamos que iba a quedar así, y ahora tampoco sabemos, creo yo, por dónde va a seguir. Pero nosotros estábamos pensando por ahí que capaz, así como les preguntamos a las ácidas, queríamos saber un poquito por qué elegiste la canción de la columna. De una. Les cuento, esta canción se llama The Link Is About To Die. Y bueno, es de una banda. Que aclaremos que en inglés es el link está a punto de morir, ¿no? El link del enlace está a punto de morir. Eso es el nombre. Exactamente. Gracias, Lu, por la traducción. Así es. Y es una banda que se llama Los Beat Shots. No beat de toque, digamos, sino como B-I-T, shot. Y es una banda es una banda que tiene integrantes uruguayas, tiene dos integrantes uruguayas. Primero que es una banda toda de mujeres, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Eso, es una banda toda de mujeres, son cinco integrantes, exactamente, son dos uruguayas, una inglesa, una australiana, ¿no? Australiana, ahí está. Creo que la quinta también es sueca. Bueno, y nada, como surgen muchas bandas en el mundo, ¿no? Se juntan dos integrantes, yo quiero hacer un rock psicodélico, cumbia rock psicodélica. Y bueno, justamente la australiana era la que menos tenía como idea y la recopó. Y bueno, la verdad que tienen un cachengue increíble y están muy contentas. Ellas viven en Londres y están muy contentas de llevar como esa latencia también latina para aquellos lares. Incluso dicen que la gente que más le agita los toques son les latinoamericanes, y bueno, eso les hace también como les genera como mucha contentura, porque la gente baila y vieron que bueno, está, siempre se dice que los países más nórdicos la gente es un poco más fría, y bueno, es lo que transmiten ellas con la música, ¿no? Como un alegrón ahí, un sacudón. Nadie se resiste a la cumbia, digo. Exactamente. Porque bueno, como la reivindicación de las bandas de mujeres, y bueno, también el nombre del tema como que me cerró perfecto para acortinar esta columna. Sí, aunque en realidad sería como totalmente lo contrario, ¿no? Porque el link está más vivo que nunca. Bueno, ¿sabes qué? Yo pensaba que... está más vivo que nunca, sí. Pensaba que en esto de que cambia todo tan rápido, en esto que decías de empezó de una manera y Ay, perdón, ¿qué? Disculpame. No, tranquilo, que decía Lude esto de que ha cambiado como muy rápido y no sabemos qué va a pasar. Esta columna también nos va a tener que, o sea, nos va a obligar a estar actualizándonos todo el tiempo, entonces capaz que este título es, bueno, Link is about to die y mañana será otra cosa. No lo sabemos. Totalmente. Sí, sí. Y es como un poco sobre... También como el Link... el Link sobre la muerte, creo que también es about, is about to die. O el Link... bueno, tendría que... Ah, ya entendí. El otro significado que vos querés decir... The Link is about to die. El Link es acerca de la muerte. Sí, sí, sí. Bien, no lo había pensado así el nombre. ¿Cómo estamos hoy con esa columna, sí, con los nombres? Desmenuzando. Sí. Mati, ve esta columna, que puede ser un bolazo, porque yo no sé inglés, acá todas lo saben. Porque Link se puede traducir como enlace, pero no se puede traducir también como vínculo. Sí, claro. Sí, se puede traducir como vínculo. Bueno, el vínculo está a punto de morir. ¡Hola! Ya está pasando. Toma, que toma. Sí, buenísimo. A mí me está dando un poco de miedo esta columna. Filosofía Cyborg, no sé bien eso. Sí, no, y aparte está buenísimo esto de que el vínculo está a punto de morir, en esto de cuando te cae la ficha, que hay algo de vos que se murió, ¿viste? Cuando haces el clic. Claro, que no, está, esto ya está, ya lo tengo recontra asimilado y pasás la raya y tipo... Ya está pasando. Como que obtenés el derecho. Bueno, y yo para ir cerrando te quiero hacer un pedido, porque esto de la filosofía cyborg a mí también me pegó y yo estoy como, no para hablarlo ahora, pero lo voy a tirar, muy sorprendida con toda esta cuestión Grimes, Elon Musk y su hija impronunciable, así que nada, la tiro para conversarla en alguna columna. Explíquenle al resto lo que acaba de decir Valentina, por favor, porque no entendí ni una palabra. Grimes es una cantante joven, canadiense, muy naif y electropop, que hace poco, no sé, un par de años por ahí, está en pareja con Elon Musk, que es un asiático, no sé si, no tengo claro si es, voy a decir que es asiático, pero es uno de los CEOs más zarpados del planeta. El dueño, bueno, de Tesla, básicamente, que, no así. O algo así, ¿no? Sí, exactamente, y además, bueno, monitorean varias empresas de datos, ¿no? Y en realidad genera una contradicción terrible en ella, sobre todo porque el último disco que sacó tiene como toda una temática ambientalista que se contradice bastante con el estilo de vida que lleva, ¿no?, una persona multimillonaria. Y que sabemos que también todo lo que proviene, el mineral que proviene de la mayoría de las cosas que utilizamos, son de la industria minera que está destrozando el planeta. Así que sí, podemos como igual investigar un poco los últimos inventos de este hombre y ver cómo también se pueden usar. Bueno, lo que ha quedado muy claro entonces es que Derecho al Click tiene 2000 puntas, interpretaciones, temas, va a pasar de todo en esta columna de aquí en más. Vicky, enorme alegría de recibirte, de sumarte a este grupo envalentonado. Muchísimas gracias, Urisa. Yo estoy súper copada, acá prontísima en esta nave con ustedes. Así que bueno, naveguemos, despeguemos y encontremos cosas para compartir. Bueno, un abrazo grande, Vicky. Abrazo para ustedes y bueno, les felicito por este estreno envalentonado 2020. ¿Sabes qué? Pandemia con todo. Siempre quise estar en una radio para que mandara un mensaje y digan, los felicito por el programa. Total. Bueno, no sé, le mando un beso a todos los que me estén escuchando. A todos los que me conocen. Saludos. Totalmente. Bueno, un abrazo grande, Vicky. Nos estamos viendo en breve. Un abrazo para ustedes. Nos escuchamos, nos hablamos. Bueno, y quedó divina, redonda, presentada la columna Derecho al Clic, entonces, de la enorme compañera Vicky Guevara. Ahora, si les parece, nos vamos y enseguida volvemos con el cierre del primer programa de Envalentonadas de este año. Radio Pedal, una mirada distinta de la misma realidad. Ya estamos llegando al final, no sin antes destacar algo que para nosotras ha sido sumamente y casi que el pilar de que Uruguay tenga esta situación tan ejemplar en el mundo a nivel de pandemia. Sí, destacar algo y además podemos hacer un gancho porque en el tema de las redes también y las tecnologías se ha visto mucho, mucha gente laburando para ayudar, para colaborar, para compartir, para estar y para estar en la calle. Se ha visto en las redes, pero la verdad es que las personas y la solidaridad de los y las uruguayos y uruguayas ha estado en la calle. Ha sido algo que no ha entendido y no ha podido entender porque son derechos básicos, porque son necesidades, porque son derechos humanos. No ha podido entender de encierro y distanciamiento social. Y han salido a la calle estudiantes, vecinos, colectivos feministas, organizaciones sociales, sindicatos, han arrancado muchas ollas a funcionar, han funcionado diariamente, hay meriendas solidarias, hay muchos espacios que hacen acopio, que reparten, hay campañas de abrigo, hay campañas de construcción, está todo eso en la calle y todo eso de alguna manera es lo que somos. Los gobiernos no saben de solidaridad. Los gobiernos se tienen que hacer cargo. Se tienen que hacer cargo y se tienen que comprometer con los derechos de la persona, con los básicos, con tantos otros. Pero las personas son las solidarias. Las organizaciones son las que salen a poner el cuerpo cuando las papas queman. Y eso en Uruguay pasa. Eso en Uruguay pasó y eso en Uruguay sigue pasando y ahora pasa más fuerte. Se han retomado algunas herramientas de lucha de las organizaciones sociales que están en la calle y que, nada, también está bueno también ver la contrapartida de alguna manera de estas cuestiones, porque esto también nos existe. Sí, eso, venimos hablando, bueno, a lo largo del programa de un montón de cosas que un poco reír por no llorar también, y podemos ironizar con esto de la solidaridad, pero en esto que decías, entendiendo que claramente la solidaridad no le corresponde al gobierno, estaría buenísimo que sí, pero claramente no pasa, pero sí hay otra gente que existe y que está y que hace este país o esta comunidad que somos, que sí entiende de solidaridad y ha quedado totalmente destruido. Sí, el gobierno de cualquier manera podría tener un discurso más solidario, y si bien sabemos que es cierto lo que dice Vale, que los gobiernos en general no lo son, más acá o más allá, no lo son, en situaciones como esta creo que queda demasiado a la vista las intenciones de quienes nos están gobernando ahora y de lo que se va a venir de acá en adelante. El gobierno del mundo, básicamente. La sí, así. Pero, que en realidad bueno, es así es como llegamos, ¿no? Como llegamos hasta acá, con un montón de problemas, con mucho menos guita, con más problemas económicos, completamente alteradas por el encierro. Hastiadas. Era un desequilibrio emocional constante de no saber qué va a pasar, era una incertidumbre. Manija con todo, repensando, sobrepensando, impensando todo lo que se nos pasa por la cabeza. También por momentos muy felices, porque por lo dicho anteriormente. Porque llegamos con todo esto, pero somos un montón los que llegamos con todo esto. Y hoy en Envalentonadas somos más compañeras, pero creo que también en la calle, cuando podamos salir de otras maneras y en los espacios, somos más compañeras y compañeros. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire. Radio Pedal. En bajada y sin frenos. Valentina, Lucía y Valentina, hijas de María José, Marisa y Susana. Siempre supimos dónde estaban nuestras mamás y ellas dónde estábamos nosotras. En mayo, el mes del Día de las Madres, queremos que le digan a esas madres que aún buscan dónde están sus hijos e hijas desaparecidos en la dictadura. Verdad y justicia, nunca más terrorismo de Estado, hasta que aparezca el último. Son memoria, son presente. ¿Dónde están? Y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que ensueña labrando su verde solar. Bueno, pero todavía no nos vamos, porque no nos vamos a ir de este programa sin antes mencionar que el próximo miércoles es 20 de mayo y bueno, este año se llevaría a cabo la 25ª Marcha del Silencio, pero como ya venimos hablando durante todo el programa, no vamos a poder encontrarnos en la calle. Igualmente va a ser un día especial porque la memoria sí va a estar en la calle como todos los 20 de mayo desde 1996. Es por esto entonces que convocamos a que todos, durante todo el mes de mayo, así como convoca madres y familiares, coloquemos diferentes distintivos y símbolos en todos los espacios que habitamos, ya sean nuestros lugares de trabajo, lugares que compartamos, los balcones, las ventanas de nuestra casa, para que todo lo que no se puede representar en la marcha, como lo hacemos año tras año, lo podamos representar en la vía pública, que esté presente, que estén presentes ellos en ese día como todos los años. Sí, entonces en sus casas pueden colgar, por ejemplo, la margarita o las fotos de las personas desaparecidas, siluetas o las consignas permanentes que siempre tiene la marcha. Y también pueden comprar a mismo madres y familiares balconeras o pañuelos, camisetas, que también pueden colgar ahí en sus casas. Y para eso se pueden contactar con ellos por redes sociales, que ahí están vendiendo esas cosas. Lo último, porque también a veces alcanza con que uno pueda colgar en su ventana una hoja que diga ese día con un marcador que diga verdad y justicia, ya es la consigna y ya todos vamos a llenar las calles con esta consigna. Exacto, y también llaman madres y familiares detenidos desaparecidos a llenar las redes, sacarle una foto a tu intervención, lo que sea que hayas hecho, la balconera, la margarita, una hoja A4 que dice presente en tu ventana, lo que sea, sacar una foto, subir a redes sociales bajo los hashtags Marcha del Silencio 2020 o Marcha del Silencio Presente, para también poder copar esos espacios digitales y virtuales donde nos encontramos cuando no estamos en la calle. Además, el 20 de mayo, a las 19 horas, nos vamos a conectar a la transmisión que van a hacer en vivo madres y familiares de detenidos desaparecidos. Bueno, ellos van a divulgar el link de esa transmisión más sobre la fecha. Todos y todas vamos a tener acceso a partir de las redes sociales. Además, nosotros lo vamos a transmitir por la radio, como lo van a hacer otras tantas radios, como el Puente FM de La Teja, los medios nacionales y... y bueno, los medios públicos, debí decir, no los medios nacionales. Lo que la idea es gritar luego de cada nombre presente, como lo hemos hecho durante 25 años en la calle. Esta vez lo vamos a ver hacer desde nuestras casas. Además, Radio Pedal y otros tantos colectivos de Montevideo van a estar proyectando un video que va a ser esta transmisión en vivo que va a realizar madres y familiares de detenidos desaparecidos en distintos puntos de Montevideo. En la radio lo vamos a estar haciendo en el barrio de Palermo, donde nos encontramos, y nos vamos a encontrar a decir presente, presente cada uno de los compañeros detenidos desaparecidos y presente la marcha del silencio en la calle. Los invitamos, si se quieren arrimar con su tapaboca a un metro de distancia, a poder compartir con nosotros y con todos los que van a estar realizando lo mismo en sus espacios, desde sus barrios y desde cada lugar del Uruguay. Mi país, qué tibieza, cuando empieza a amanecer. Bueno, ahora sí llegamos al final del primer programa. Estamos muy contentos, no de llegar al final del primer programa, sino de haber vuelto a la radio y a las emisiones. Sí, nos vamos a extrañar más que el año pasado porque vamos a salir cada 15 días. Así que la próxima vez que nos encontremos, nos oigamos, va a ser el 29 de mayo, día de ñoquis. Yo le mando desde ya un saludo a mi amiga Milagros, que todos los 29 me escribe para invitarme a comer ñoquis. Así que sepa que el viernes 29, después de escuchar este programa, quiero un plato de ñoquis en la mesa. ¡Caseros! Y la revolución del ñoquis. Así se termina un buen programa reclamando un plato de ñoquis. Esto es Envalentonadas. Nos volvemos a escuchar en 15 días. Estamos felices de volver. Como verán, la cuarentena no nos ha cambiado en nada. Nos los viernes son mentira, pero los ñoquis no. Pero los ñoquis no. Nos vamos a ir escuchando un temón. Contame, Vale, ¿cuál es? Bueno, una nueva incorporación musical a Envalentonadas, que son las taradas haciendo Come Home, Baby. Oh.